3 años que vengo acá a charlas. En realidad yo empecé mi carrera como pediatra y empecé en el departamento médico de Boca Juniors. Como pediatra en esa época no había, había un departamento médico que había solo traumatólogos y un cardiólogo, y bueno, se incorporó un pediatra y bueno, hubo una explosión deportiva y aumentó el departamento médico, entonces nos tuvimos que especializar un poco y yo pasé al fútbol. Empecé cubriendo eventos de fútbol y haciéndome cargo de fútbol infantil, y ahí es que empecé, y después hice varios años, hice la especialidad medicina del deporte, que hice en la UBA, ahí en el CENAR, y bueno, ya este año cumplo 20 años en el club, y bueno, la idea, ¿cuántos pedían por hacer acá? Uno, dos. Bueno, hay un montón de temas para hablar. Yo elegí 4 o 5. No sé si quieren, hacemos algo. Yo puedo hablar 4 o 5 horas, yo no tengo problema. Ustedes me dicen, cortamos, hacemos una pausa, quieren hacer todo el corrido, ustedes me dicen cómo venimos. Y vamos a tratar de hacerlo dinámico. Interrúmpanme, pregúntenme. Y si alguno quiere contar algo, bienvenido sea. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. Esto está bien que es a modo de clase, pero somos todos ya grandes profesionales y la idea es que hagamos un poco de intercambio de opiniones entre ustedes que se están formando. No sé si alguno ya trabaja o no trabaja, pero bueno. Mi experiencia básicamente radica, si bien en medicina del deporte, en un montón de especialidades, porque en el consultorio veo un montón de especialidades. O sea, chicos que sigo desde el punto de vista deportológico, mi mayor experiencia es el fútbol. Y trabajo además en el Comité de Medicina del Deporte de la Sociedad Argentina de Pediatría ya hace como cuántos años, en lo que es, si quieren delinearlo, el trabajo deportivo en los chicos. Vamos a hablar desde lo más básico. Lo más básico es el error que se comete habitualmente es que se trata a los chicos como si fueran la mitad de los grandes, o al revés, que el grande es el doble de los chicos. Entonces es como que uno, cuando empieza a escuchar las cosas que le piden a los chicos, uno dice, ¿cómo es esto? Entonces hay que partir de la base que tenemos que saber bien los estadios madurativos, y sobre todo yo lo que veo mucho es, se pifia mucho en lo que es la iniciación deportiva. En la iniciación deportiva, en el cuándo, en el cómo. Después vamos a hablar de si específicamente para cada deporte más adelante, pero esto es algo muy básico, digamos. Muy básico es, siempre existe la evaluación predeportiva en los chicos, es el control del niño en salud del deporte, y más allá de todo esto, que es prescribir el cuándo, trabajar en forma interdisciplinaria. Yo, el concepto que tengo y que aprendí es que para trabajar en medicina del deporte, si uno no trabaja en equipo, olvídense de que las cosas le salgan bien. Uno necesita de la nutricionista, necesita del psicólogo, necesita del traumatólogo, del cardiólogo, necesita todo un equipo de trabajo, porque el deportista requiere de todo esto. Y en general, y con los profes, con los técnicos, uno tiene que tender a planificar la actividad desde todo punto de vista. Entonces, vamos a la definición. ¿Qué es el deporte? Juego, competición y actividad motriz. A mí me causa gracia a veces cuando vienen y piden certificados médicos que digan deporte competitivo, valga la redundancia, ¿no? Esto es algo que culturalmente no nos podemos sacar de la cabeza, pero bueno, si uno nos pone deporte competitivo, viene la mamá y te dice, no, me lo rechazaron, doc. No, tenía que poner competitivo. Partamos de esta premisa que el deporte es esto, son estas tres componentes. Pregunta, el ajedrez, ¿es un deporte? Sí. Qué duda que me trae. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la actividad motriz? En la cabeza. No se considera actividad motriz. Desde el punto de vista, si bien está dentro de los deportes olímpicos y todo lo demás, hoy por hoy hay muchas discusiones, pero no se considera un deporte desde el punto de vista de lo que es la definición. Entonces, partamos de esta base y tengamos en cuenta que en los chicos el juego tiene que ser la principal o la manera más importante de considerar el deporte, que es básicamente por donde los chicos se enganchan. Esto es un dato que no está en la bibliografía, sino es un dato que yo saqué del club, que después me voy a dar más específico. Miren el porcentaje que accede a la competición de alto rendimiento. Esto es una experiencia personal de contar cuántos chicos hacen actividad deportiva de alto rendimiento y cuántos llegan. Bajito, ¿no? Muy bajito. Igual, para los que hacemos medicina del deporte, consideramos que el alto rendimiento no es salud. Y ese es otro tema que vamos a hablar después más adelante. Entonces, esto es lo que yo le decía antes. Nosotros tenemos que saber qué pedirle a un chico y qué no pedirle a determinada edad en función de su maduración. Y nosotros que trabajamos en el deporte sabemos qué cosas le tenemos que pedir. Básico, etapas de la vida pediátrica, no sé cuántos lo saben, cuántos no. Vamos a recordarlo. Hasta el año hay un vínculo afectivo emocional con los padres, con contacto directo, y su estímulo y su marco es a través de los padres. Satisfacción de necesidades básicas. Esto también a veces se los cuento a los profes, porque los profes en general a veces trabajan, siempre que los profes empiezan a trabajar en medicina deportiva o lo que fuera, empiezan a trabajar con chicos. Y pueden tocarles chicos desde chiquititos. Hay jardines que tienen profesores de educación física, hay guarderías que tienen profesores de educación física, y que las madres a veces nos consultan, ¿qué puede hacer mi hijo? Contratar a un profe de educación física y mi hijo tiene 10 meses. ¿Qué hago? Y bueno, entonces uno trata de explicarle esto. Necesidades básicas es el comer, dormir, vínculo afectivo y todo lo demás. Y se estimula básicamente el desarrollo psicomotor adecuado. O sea que si viene un profe y nos pregunta, ¿qué puedo hacer con chicos menores de un año? Y bueno, macho, trabajar la actividad motriz, porque la realidad es que el objetivo primordial es la actividad motriz. De motricidad fina a motricidad gruesa. Si vos lográs que un chico estimule al año de vida esas dos cosas, lograste el objetivo y no tenés que pedir absolutamente nada más desde lo que es la medicina del deporte. Entonces, por un lado esto. Segundo año de vida. Segundo año de vida, acá tenemos el componente más que importante, que es la marcha. Empieza a manipular los objetos y el juego es solitario. Otra cosa que hay que tener en cuenta. O sea, no podemos pretender que un chico de 2 años comparta una actividad de juego ni de deporte, porque por principio el chico, su mentalidad está preparada para jugar solo. No es que no puede compartir, no sabe lo que es compartir. No lo tiene incorporado. Y acá empieza la gran actividad motriz con los límites culturales. El típico chico que va con los brazos así, agarrando cosas, tratando de agarrar, y acá empezamos con los límites. Entonces, acá el tema es estimular el juego libre y el movimiento, incorporando el medio. Entonces, un chico de 2 años, marcha, límites, juego solitario, juego libre y movimiento. Si voy rápido, me dicen, ¿eh? Preescolar. La etapa preescolar es lo que se considera antes de primer grado. Acá hay un alineamiento progresivo de las habilidades motrices. Acá es donde empiezan los cazadores de talentos, que dicen que ya pueden diferenciar. Y yo les puedo asegurar, mire, yo trabajo en el club con tal Ramón Mador, que no sé si lo han escuchado hablar, que ha descubierto chicos muy chiquititos en el fútbol, y uno a veces se pregunta cómo hace. Y bueno, hay gente que tiene capacidad para ver estas cosas. Y después de trabajar, yo sigo trabajando con él y la verdad que no me termino de sorprender a veces cuando ve chicos de 7, 6 y 5 años y dice, este chico va a jugar bien, y uno después lo ve unos años y la verdad no se equivoca nunca. Pero bueno, hay gran actividad, el pensamiento es egocéntrico, simbólico y mágico. O sea, cuando una madre viene al consultorio, cuando un paciente va al consultorio y le dice, ¿a qué edad puede empezar mi hijo una escuela deportiva? Tengan en cuenta esto. Este es el típico chico que va a la escuela de fútbol, patea la pelota y pasa un pajarito, y en vez de seguir la pelota sigue el pajarito que pasa volando. Esto es lo que hay que tener en claro. O sea, tiene que ser lúdico. Es lo mismo que con la matronatación o con la natación. Cuando las madres nos vienen y nos preguntan, ¿qué hacemos con los chicos si van a la pileta? Vayan, como actividad lúdica. Pero no piensen que su hijo va a aprender a nadar, porque no está preparado neuromadurativamente. Entonces, esta es una de las explicaciones por qué no se empiezan las escuelas deportivas en las etapas preescolares, a pesar de que hay muchas que ya tienen, incorporan chicos de 4 o 5 años. O sea, si uno tiene claro que es esto, no lo puede decir actividad deportiva, tiene que decir actividad lúdica. Y el juego es la actividad central, o sea que la actividad deportiva tiene que partir desde el juego. Vamos a la etapa escolar. Acá sí hay una actividad física vigorosa y especializada. Acá hay un aumento progresivo de la destreza. No son las famosas skills o las habilidades motrices específicas que aparecen más adelante, pero acá se empiezan a ver las destrezas individuales. Hay desarrollo de las cualidades físicas básicas y acá hay un pensamiento intelectual y concreto, con juego colectivo y cooperación grupal. Por lo cual, esta es la etapa donde uno puede considerar y decir que acá empieza la escuela deportiva o la iniciación deportiva. Empiezan a entender la aplicación de normas y reglas, y este combo hace que los chicos puedan entender y puedan participar de las escuelas deportivas más allá de lo que es el juego, sino la introducción al deporte. Hay mucha discusión en esto de iniciación deportiva, justamente por esto, por el tema de que, o sea, lo de alto rendimiento lo vamos a hablar después, pero le hago un corolario. Ustedes saben que alto rendimiento se asocia con el adolescente por una cuestión del Comité Olímpico Internacional, porque el alto rendimiento significa trabajo. Entonces, pensar que un chico chiquito hace alto rendimiento desde chiquito es hablar mal, porque uno no puede poner a trabajar a un chico menor de edad, entre comillas. No sé si alguno sabe que las leyes cambiaron en el 2006 o 2007, donde un chico de 14 años puede decidir por sí solo y no necesita tener 18. Les doy un ejemplo. Nosotros teníamos un chico que tenía un solo riñón, que tenía 15 años y que los padres no querían que juegue, y el chico dijo, yo quiero jugar. Entonces, por los derechos internacionales del niño de esa época, que cambiaron, el chico, a pesar de la no autorización de los padres, digamos, jugó. Después, si quedó o no quedó, si llegó o no llegó, eso es indistinto. Pero ténganlo en cuenta, porque hoy tienen que bajar esto del punto de lo que es el alto rendimiento, y esto baja a chicos chiquititos. O sea, nosotros no podemos taparnos en los ojos y no pensar que los chicos empiezan el alto rendimiento a los 6, 7 o antes. Pero bueno, tengamos en cuenta esto. No vamos a mencionar la palabra alto rendimiento a esta edad porque en realidad no corresponde, pero sepan lo que existe. Vamos a la adolescencia. La adolescencia es una actividad física intensa con madurez motriz, donde el yo es el centro del interés, básicamente. Independencia y autonomía, y acá el chico, clásicamente el adolescente, está preocupado por su cuerpo. Es lo que más le importa, no le importa si juega o no juega, lo que le importa es tener buen físico. Después vamos a hablar de lo que es el entrenamiento de la fuerza, que es lo próximo para explicarles un poco este tema. Cambian los modelos de identificación, la clásica frase de los padres cuando van al consultorio, ya mi hijo me putea, me trata mal, y bueno, señora, llegó el momento de que su hijo empezó a crecer porque empezó a cambiar. Antes papá y mamá eran los ídolos, ahora los ídolos ya están afuera. Esto es lo clásico, o sea, tengamos en cuenta que esto que pasa tiene que ver con el inicio de la adolescencia. A mí puede ser que no me reconozca, pero a ellos tienen que reconocer. Primero, segundo. Disculpa. No. Entonces, y acá es donde se puede empezar a hablar del talento deportivo. Entonces, estas cosas que parecen muy básicas, yo les puedo asegurar que son los errores que se cometen más a menudo en la práctica cotidiana, que se le piden a los chicos cosas que hagan que no pueden hacer. Y ahí es donde se frustra la familia, donde se frustra el chico, donde se frustra el profe. Entonces, nosotros de alguna manera, desde el consultorio o desde donde trabajemos, a nivel deportivo, tenemos que trabajar estas cosas. A su vez, la adolescencia es la etapa de mayor abandono del deporte, por distintas características, por un montón de variables. He visto chicos que tenían unas condiciones futbolísticas impresionantes, que de golpe se pusieron de novio, tuvieron dos hijos y tuvieron que dejar el fútbol. O sea, esta inestabilidad emocional, este crecimiento, esta alteración relacionada con la incorporación de los modelos y con todos los estímulos externos que van cambiando con las generaciones, generan esto. O sea que hay que trabajar mucho con los chicos en esta etapa y sobre todo cuando no participan activamente de la actividad en una competencia, que no tiene que ser alto rendimiento, está en una competencia amateur, se sienten muy marginales. Nosotros todos los años hacemos encuestas a los chicos, agarramos 100 chicos y les hacemos más o menos las mismas preguntas. Y lo que vemos con la psicóloga en general es que la mayor frustración de los chicos es no participar de la actividad, o sea, no participar del centro de la actividad, aquel chico que queda fuera de lo que es el equipo. Esto se lo digo en fútbol, o sea, igual traspolado a lo que uno lee, más o menos es parecido. Entonces, esto es más o menos lo que tienen que tener en cuenta. A los 8 años se comparte, a los 10 años se coopera, a los 12 años se coordina. Y esto de actividad competitiva ya cambió, esto es viejo. La actividad competitiva creo que está al mismo nivel. Cada vez más hay consenso en que hay que enseñar a no perder en vez de a ganar. Igual es todo un verso, hay normas, se hay escrito un montón de cosas que hay que enseñar al chico a no perder, pero es todo un verso. Por lo menos culturalmente en nuestro país. Y yo tuve la suerte de viajar y la realidad es que en la mayoría de los países la competencia existe a todo nivel y desde cualquier edad. A pesar de que nosotros tenemos que educar a los chicos a no perder más que a ganar. Entonces, esto como para que... Ahí está haciendo el carajo. Esto para que tengan un poco la idea de... ¿Cómo se llama? De qué básicamente pedir en un chico. Lo otro que les quiero mostrar así brevemente, este es un trabajo que yo hice en el club cuando estaba en el departamento médico y que esto es lo que yo le hablaba, la explosión deportiva de la cantidad de deportistas. Esto es un total de 77.000 consultas y solo se analizaron las conductas deportivas. Y miren cómo creció prácticamente en el 2000 una explosión deportiva que no solamente fue en el club, sino fue a nivel nacional. O sea, se empezó a tener más actividad deportiva en todos los clubes. Esto, en realidad, se los quiero mostrar para que ustedes vean, cuando uno trabaja en algún deporte, saber un poco trabajar en prevención primaria y saber qué espero yo si trabajo con chicos de fútbol, trabajo con chicos de básquet. Entonces, fíjense, lesiones deportivas en el fútbol. ¿Cuál es la lesión deportiva en el fútbol más frecuente en chicos de 6 a 19 años? Rodilla y tobillo. Entonces, si yo como médico deportólogo voy a trabajar en el deporte con fútbol, voy a tratar de mejorar las condiciones intrínsecas, o sea, de los chicos, y las extrínsecas, que juegan un papel más que preponderante en lo que es la práctica diaria de un chico. Superficies adecuadas, calzado adecuado y todo lo demás por los cartílagos de crecimiento. Entonces, tengan en cuenta esto. Vamos con básquet. Cambia tobillo por sobre rodilla. No obstante, sigue siendo tobillo y rodilla lo más importante. Siempre se dijo que el básquet era uno de los deportes más completos. ¿Es verdad o es mentira? Pregunto. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Son deportes completos? Son distintos, la natación y el básquet no son comparables. Si uno viene un paciente a consultar y dice, mi hijo tiene que hacer un deporte completo, ¿ustedes le dicen el básquet? No. Estos son mitos que han quedado del pasado. La realidad es que no es tan así. Es deporte, los deportes son completos para determinadas cosas, pero un deporte específico completo yo creo que no hay. Por lo menos que esté escrito bibliográficamente, ¿no? Vamos con el vóley. Acá empieza también la rodilla y el tobillo. Pero primero la rodilla. Y vamos con gimnasia artística, deportiva y aeróbica. Acá son chicas y fíjense, hombros y espalda. Una pregunta, no veo ninguna diapo de la palabra muscular. ¿Lesiones musculares no o solo articulares? Estamos hablando de lesiones por, como se llama, por región corporal. Ah, por región corporal. Esto es para que se ubiquen. Después las lesiones musculares las podemos ubicar donde quieras, pero básicamente estamos hablando de regiones. O sea, si te pones a pensar en los chicos, en fútbol es más frecuente quizás el esguince de rodillo, de tobillo, que las contracturas. todo punto de vista. A pesar de que cada vez vemos más y cada vez vemos más lesiones musculares. Eso tiene que ver con la práctica en donde uno esté. Entonces, esto es para que se ubiquen qué es lo que espera en un chico uno encontrar cuando va a trabajar en algún deporte. Entonces, fíjense por edad. Cuando yo hice este trabajo, que lo hice casualmente para cuando estudiaba medicina del deporte, uno como conclusión o como objetivo se planteaba que, bueno, a mayor actividad competitiva, mayor edad, mayor riesgo de lesiones. No es así. El mayor riesgo de lesiones es entre los 13 o 12, 14 años en los varones, que es en la etapa plena de crecimiento. Y esto tiene una explicación. La explicación es que ustedes saben que cuando se crece, no sé si lo tienen claro, se crece de miembros inferiores y miembros superiores. Entonces hay una discoordinación severísima y acá es donde los chicos se vuelven más torpes y donde se favorecen más las lesiones. Siempre que vean, que si quieran saber si un chico creció o no creció, es muy fácil. Miren la relación tronco-miembros inferiores y se van a dar cuenta. Los chicos que son pura pata son los que están creciendo y aquellos que tienen el tronco muy parecido a los miembros inferiores es porque todavía o no crecieron o ya terminaron de crecer. Que eso también es otra alternativa. Porque hay chicos que crecen mucho antes, si bien las maduraciones tienen mucho que ver con lo genético. Tengan en cuenta que la mujer sigue a la madre y el varón sigue al padre en general. Esto es casi en el 80-90% de los casos, y si la madre tuvo su primera menstruación entre los 11 y 12 años, la hija va a tener lo mismo. No obstante, ¿cuál se escribe en este o en aquel? ¿Dónde escriben? Es lo mismo. Es lo mismo. Tengan en cuenta algo, que esto se los refresco. Si yo digo que inicio el crecimiento en la mujer, que es entre los 8 y los 10 años. A ver, memoria. ¿Cuál es el primer indicador del desarrollo puberal en la mujer? ¿Doctor? La tiraca. Botón mamario, muy bien. Botón mamario, que puede ser, en general, es unilateral y doloroso. Yo sé que las chicas, una vez que aparezca el botón mamario unilateral o doloroso o bilateral, va a ser esto, hasta que tenga la menarca. Entonces yo sé que acá tengo entre 1 y 2 años de crecimiento exponencial. Este es el momento donde los pediatras, ustedes saben que hay dos etapas de crecimiento rápido en la vida, el primer año y la pubertad. Acá los controlamos mes a mes porque el crecimiento depende mucho del peso y la talla y de la maduración. Acá no, acá por ahí hay que controlarlos cada 3 o cada 4 meses. Pero sí hay que controlarlos tanto como el primer año, porque yo lo que tengo que evaluar en este periodo es el potencial de desarrollo de los chicos. Siempre que las madres rompen, que cuando le hago los análisis a mi hijo, y que no le tengo que hacer análisis, esto, quizás en una nena el mejor momento para hacerlo es este. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de saber si va a cumplir con su potencial de desarrollo. La nena, una vez que llega acá, ¿cuánto crece? Y yo les diría que 90%. O sea que después, el 10% restante va a ser en alguna época de la vida hasta que cierren los cartílagos. Por eso nosotros tratamos de decirle a las nenas, cuando están en este periodo, que una vez que lleguen acá es en definitiva el cuerpo que les va a quedar el resto de su vida, que en realidad a la mujer lo único que le modifica el cuerpo son los embarazos. Después el resto más o menos siempre son parecidas, salvando las distancias. Perdón, ¿cuándo termina? ¿Qué edad sería que termina? ¿Cuánto tiempo lleva ese crecimiento del 90%? Uno o dos años. Ah, okay. O sea que cuando yo tengo una nena chiquitita, de 8, con botón mamario, ¿qué voy a hacer? Lo primero que le voy a preguntar es a la madre. Vos cuando, o a la madre o a la tía, ¿a qué edad tuviste tu primera menstruación? Y la madre nos va a decir, a los 10, 11, sabemos que el botón mamario es ubicable. Ahora, si yo tengo un botón mamario más precoz, ya se habla de pubertad precoz, y hay que empezar a estudiar la parte hormonal, esto es otro tema, pero sépanlo, que en general se ubica acá. Si ustedes ven un chico con un botón, una nena con un botón mamario antes de los 8 años, duden. Duden porque no es lo más habitual. Como hacía aquellas chicas que a los 10 años no tienen el botón mamario y empiezan a pensar que algo pasa. Entonces, la mujer hace este tipo de crecimiento. Igual, o sea, este tipo de crecimiento puberal en la mujer es así y no hay cutía. O sea, uno sabe que por eso las mujeres crecen antes que los varones y se ven las diferencias en los colegios. El varón empieza mucho más tarde, que es más o menos entre los 9 y los 11 años, por no decir 10-11, y no hace un crecimiento exponencial, sino hace como un crecimiento en escala. 1, un escaloncito, 2, otro escaloncito y 3. Es mucho más lento, es mucho más progresivo y es mucho más asincrónico. Puede ser esta etapa más larga, puede ser esta más larga, puede ser esta más larga. Entonces, nosotros que trabajamos con deportistas, que hoy por hoy la parte física desde lo corporal es súper importante, tengan en cuenta este tipo de variables para poder ubicar a la familia en lo deportivo. O sea, yo he visto, o sea, yo también he jugado al básquet de chico y llegué hasta un punto. O sea, nosotros como pediatras damos consejos deportivos a los padres. Cuando vemos papá de unos 60, mamá de unos 50 y pico, y sin familiares altos, vemos al chico que ni de unos 50, el padre dice quiere jugar al básquet, y bueno, que juegue, ¿entendés? Pero bueno, el tema es que la limitante cultural cada vez está siendo más importante en este país. Antes, yo jugué al básquet porque hacía 40 años no había un tema tanto físico. Hoy lo físico pesa mucho más que hasta el talento. Igual el talentoso va a perseverar mucho más en el tiempo. Entonces, esto ténganlo en cuenta, y esto tiene que ver esto que les explicaba antes, o sea, fíjense en qué momento se lesionan los varones. Y fíjense las nenas. ¿Ven? Miren, 8 o 9 años, o entre los 8 y 11 años. Tiene que ver, evidentemente, con este factor de crecimiento que hace la sincronía corporal, la diferencia de crecimiento de las partes corporales, y que tiene que ver con la torpeza y la falta de, o sea, de control del movimiento. Bueno, dentro de todos estos crecimientos, acuérdense, en pediatría hay un organigrama o como un algoritmo que es un chico de baja talla o un chico que no crece. Quizás para ustedes que no son pediatras, yo les digo que siempre ayúdense de lo que es la edad ósea. No sé si saben lo que es la edad ósea. La edad ósea es la radiografía de muñeca izquierda, foco en tercer metacarpiano. Hay un atlas que establece la edad ósea en función de la edad, y que de acuerdo a esto yo divido si el chico tiene un crecimiento patológico o si es un retraso constitucional del crecimiento, que es la famosa palabra genético. Esto es como la base del estudio de los chicos. O sea, yo sé que si tengo un chico de baja talla que no creció, o por ejemplo acá una nena que tiene casi 10 y todavía no tuvo bando mamario, antes de sacarle sangre, antes de hacer nada, háganle una placa de muñeca. Que no necesitan informarlo ustedes, yo porque tengo el atlas, pero se la informa el radiólogo. Si usted le pone en valoración de edad ósea y le pone. Y esta edad ósea nos sirve para ubicar los chicos en lo que es edad ósea y edad cronológica. O sea, si yo tengo una nena de 10 años que no tuvo botón mamario y me vino una edad ósea de 10, estoy más que jugado. ¿Por qué? Porque yo tendría que esperar que la edad ósea me viniera de 9. O sea, que su edad ósea fuera menor que su cronológica. ¿Me siguen? Esto lo usamos un montón. Cada vez se usa más y tiene un valor que a veces se le da demasiado, como que se da un valor demasiado alto de esto, pero esto es como algorítmico. O sea, cuando ustedes tengan un chico que venga y le digan, y por ahí tiene 15 años el chico y todavía no hizo ni el primer escalón, cosa que no le pregunté, ¿cuál es el primer indicador del desarrollo en un varón? Aumento del tamaño testicular, vello. Aumento del tamaño testicular. El vello pubiano, la transpiración, está todo regido no por los estrógenos, progesterona y andrógenos, sino por los mineralocorticoides, y son previos al estímulo hormonal. O sea, a veces viene la madre y me dice que tiene un montón de pelo, pero no tiene nada más que eso. Entonces eso no es estímulo relacionado directamente con lo hormonal. Y además tengan en cuenta que siempre en el crecimiento tanto del varón como en la mujer hay un aumento de los estrógenos, de la progesterona y de los andrógenos. por un tiempo persisten los tres, por eso el varón tiene ginecomastia, la mujer cambia de la voz, o sea, hasta que la mujer cae en los andrógenos y aumenta el estrógeno y la progesterona. Este tiempo de transición puede ser 6 meses o un año. Y en general lo que más se nota es a los varones que vienen todos preocupados porque le aparecen, le empiezan a crecer los pechos. Y dicen, bueno, bancátela que estás creciendo. Es una consulta muy frecuente en el consultorio pediátrico de los adolescentes varones, la aparición de ginecomastia que tiene que ver con esto, con esta, digamos, transición. Entonces, volviendo acá. Buenas tardes. Volviendo acá, tengan en cuenta esto cuando están trabajando con chicos. Vamos a tratar de hablar de esos, que es un poco lo que todo el mundo más o menos se maneja en el área deportiva. El entrenamiento de fuerza en los chicos, la realidad es que siempre hubo mitos con esto. Y hasta el año 2009, que hubo un consenso de la Academia Americana de Pediatría, era desaconsejado por todo el mundo, hasta que se vio que era seguro y apropiado. Esto cambió en el 2009 en la Academia Americana de Pediatría con el consenso internacional, lo que es el trabajo de entrenamiento de fuerza, que siempre fue un mito y siempre se decía que era prohibitivo. Esto cambió. Hay mucha gente que todavía no lo entiende, pero cambió. Y hay mucha gente que todavía sigue diciendo de que esto altera los cartílagos de crecimiento y todo demás. No es tan así. Hay que trabajar en forma paulatina y de manera segura. Entonces, no vamos a hablar de lo que es la fuerza, ya lo vieron, del poder, de la fuerza explosiva. Lo que sí tengan en claro, que el entrenamiento de fuerza o resistencia el chico lo hace desde el vamos. Cuando el chico hace una carretilla, o cuando se sube al tobogán, o cuando una trepadora, está trabajando con su propio peso. Así que a mí no me vengan a decir que un chico a los 12 años no puede trabajar fuerza, porque el chico ya al año. Es más, cuando hace la incorporación de las manchas, de la marcha está haciendo fuerza de piernas. El tema es qué cosas yo le digo que haga al chico, no es que no puede trabajar con la fuerza. En los chicos también se puede trabajar con bandas elásticas, con pesas y con máquinas. El tema es cómo trabajar, pero se puede. ¿A cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Quizás hay algunas restricciones después de algunos trabajos que se pueden hacer, pero la realidad es que se puede trabajar a cualquier edad. Entonces, acá esto va a cambiar. En el 2014 hubo otro consenso y esto va a cambiar, que la Academia Americana de Pediatría no recomienda la competencia olímpica amateur de levantamiento de pesas, porque dice que el chico tiene que estar totalmente desarrollado, que eso es el equivalente a un Tanner 5, que produce alteraciones de la columna y que en general se asocia con el uso de anabólicos. Tengan en cuenta que esto es bibliografía americana y por eso ellos lo asocian tanto con anabólicos. Nosotros más que con anabólicos le diría que acá hay otro tipo de sustancias que se utilizan. Los anabólicos son caros, no es fácil conseguirlos y nosotros no tenemos mucha cultura de anabólicos. Nosotros hicimos un trabajo, sí, hace como, quizás no sé, pero por ahí no sé, hace como 8 o 9 años, acerca de si, qué sabía el chico deportista, adolescente de los anabólicos, y la realidad es que la información que tenía era la mayor parte errónea y muchos ni siquiera sabían ni cómo, cuáles eran los nombres o eso, y sin embargo hoy le preguntan a todos si saben, si pueden consumir o no proteínas, le dicen las marcas, los tipos, los modelos. Entonces yo creo que esto no es para tanto para nosotros. Igual esto va a cambiar, porque los chicos que hacen entrenamiento o preparación para levantamiento de pesas de alguna manera lo están haciendo, o sea, trabajar en el arranque, trabajar en un montón de actividades que hacen el levantamiento de pesas, que trabajan mucho más de chicos de lo que crecen. Cuando el chico ya crece se supone que tiene que estar preparado o listo para competir. Pero ese es otro tema. Entonces, Estos son los famosos mitos de los que escucho y de los que escucho todos los días, que es peligroso para la modulación esquelética, que disminuye la flexibilidad y que no hay cambios. Esta es otra de las grandes mentiras que uno está acostumbrado a escuchar, que estos cambios no son significativos y la realidad es que es todo al revés. Con un programa de supervisión adecuado no se asocia con las lesiones de las epífisis. Los americanos tienen algo que es, que acá vinieron a dar cursos y que están viniendo, que es como el profe de, que tiene como un título calificado acerca de entrenamiento de la fuerza. O sea, ellos llaman personal calificado a aquel profe o a aquel instructor que tiene el curso de entrenamiento de fuerza realizado. Acá no existe, ahora van a venir a darlo, creo que en abril, a fin de abril viene un grupo español a dar este tipo de certificación, vienen una o dos veces por año, pero nosotros no lo tenemos institucionalizado. ¿Mejora la flexibilidad? Sí, la mejora la flexibilidad si uno trabaja bien. Y esto es contundente, 30-50% mejora de la fuerza. Esto no es 10%, es casi 50%, o sea, y es tangible, los chicos lo ven, y ustedes lo ven a los adolescentes que están chochos cuando uno les da el programa, y a los 3-4 meses empiezan a ver la tangibilidad de lo que hacen, y entonces ahí es cuando nos empiezan a dar bola. Al principio nos miran, pues este consultorio dice, cuando uno dice que empiece a trabajar, dice no, y si empiezo a trabajar con más fuerza, con más peso, y trabaja así, nos cuesta convencerlos, pero cuando empiezan a ver los cambios, tienen mucha más adherencia a lo que uno le dice que cuando uno empieza a hablarles. Ustedes saben que como el adolescente o el preadolescente es el que más quiere trabajar con fuerza, es lo que más difícil nos cuesta es hacerle entender cómo tienen que trabajar, porque primero quieren hacerlo todo ya, todo rápido, entonces es como que esto llevarlo despacito les cuesta un poco más. Entonces, tengan en cuenta que esto bien planificado tiene menor tasa de lesiones comparadas con otros deportes. Esto es bibliografía pura. Obviamente que esto es americano y europeo. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros ahora vamos a hacer, está por publicarse el consenso de entrenamiento de fuerza en la Asociación Argentina de Pediatría y creo que a partir de ahí nos van a permitir empezar a evaluar resultados una vez que esté publicado. Esto más o menos les cuesta la base de lo que va a salir publicado. Entonces, mejora un 30-50%, aumenta el volumen muscular y se ve que es igual de beneficioso para ambos sexos. ¿Aumenta o no aumenta? O sea, aumenta el volumen muscular en lo que es la calidad, pero no aumenta en lo que es la hipertrofia. O sea, no aumenta el volumen muscular desde el punto de vista hipertrófico. Nosotros le tenemos que explicar a los chicos que nosotros no queremos la hipertrofia muscular, sino la hiperplasia muscular. Que es lo que tratamos de explicarle. O sea, el trabajo secuencial hace que nosotros trabajemos con fuerza, pero no perdamos lo más importante en un chico, que es la coordinación, la flexibilidad, la potencia y la velocidad. Que eso es algo que, no sé si ustedes saben, que los chicos tienen mayor cantidad de fibras rápidas, entonces nosotros tenemos que tratar de conservárselas, ¿sí? Que es cuando se empieza la diferenciación. Entonces, mejora la fuerza propiamente dicha, mejora la composición corporal y mejora la psiquis. La cabeza de los pibes se les da vuelta cuando empiezan a ver que tienen más masa muscular. Esto está comprobado, no hay duda, tengan en cuenta, es típico, viene de adolescente. Y no es por el cambio en el tamaño muscular, que era lo que decía antes, que es la hipertrofia, sino la hiperplasia. Esto ya se sabe que tiene que ver, o se sabe que son por adaptaciones neuromusculares. Estas adaptaciones neuromusculares tienen que ver con la actividad y coordinación de la unidad motora, con el mayor poder de contracción y relajación de las fibras y con adaptaciones neuromusculares intrínsecas. Estas son las tres cosas fisiopatológicas o fisiológicamente que ocurren cuando uno trabaja en forma gradual y secuencial en el entrenamiento de la fuerza. Seguimos. ¿Mejora la autoestima? Sí, mejora la autoestima. Aumenta la densidad ósea, que es más que súper importante en los chicos que están creciendo. Mejora el metabolismo de los lípidos. No sé si alguien hace nutrición, obesidad, pero ustedes saben que hay un montón de programas ahora de actividad de entrenamiento de fuerza que están vinculados con la obesidad, porque se ve que hasta mejora la resistencia a la insulina, más allá del metabolismo de los lípidos, y cada vez más a nosotros trabajamos, tenemos un grupo en conjunto en la SAP que trabajamos con la gente de nutrición, y siempre nos piden programas o sistemas de entrenamiento de fuerza o actividad con fuerza en obesos. Obviamente uno no pretenda, estamos hablando de obesidad simple y obesidad mórbida. Esto cada vez más se utiliza, no tanto por lo que significa desde el punto de vista del peso del paciente o del chico, sino desde el metabolismo de los lípidos y de la insulina. Mejora la función y adaptación cardiovascular como cualquier actividad deportiva y aumenta la masa corporal magra. Los entrenamientos de fuerza se pueden utilizar en programas de entrenamiento pliométrico. Ustedes saben que el entrenamiento pliométrico es para aumentar la fuerza, el poder y la velocidad, que en algunos deportes es más que importante. O sea, esto puede ser como complemento de una actividad deportiva o simplemente como actividad deportiva única, que es el entrenamiento de fuerza. La actividad pliométrica es eso, es para producir movimientos rápidos y potentes, que es en general es característico de los chicos. Velocidad, rapidez, fuerza, y es lo que se llama la potencia muscular o el sprint, básicamente, en los chicos. Esto sería un ejercicio pliométrico, por ejemplo, que se utilizan rápidos y potentes para mejorar la técnica. Fíjense, los chicos chiquititos también hacen ejercicio pliométrico, lo que pasa que... ¿Quién le va a decir algo a un chico que no salte la soga? Distinto es un ejercicio de transferencia. ¿Y por qué hago hincapié esto? Porque a veces se confunde. El ejercicio de transferencia es un trabajo general para trabajar algo específico. Por ejemplo, si yo quiero que un arquero, ¿qué quiero que un arquero? Patee fuerte, entonces tengo que trabajar sobre, los, por ejemplo, los cuádriceps con un ejercicio de transferencia. Yo tengo que hacer un trabajo coordinativo y después transferir ese entrenamiento muscular, por ejemplo, a los miembros inferiores. Bueno, los riesgos de el entrenamiento. ¿Lesiones como cualquier otro deporte? Sí, tiene lesiones como cualquier otro deporte. La mayoría de las lesiones en la parte más baja de la columna, y esto tiene que ver no con el entrenamiento de la fuerza en sí, sino con la alteración en la manera de trabajo, o sea, con la técnica. Está escrito en un montón de trabajos que el mayor problema tiene que ver con la técnica y no con el entrenamiento. El uso anabólico, volvemos a lo mismo, obviamente que aumenta el riesgo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué se aumenta el riesgo de una lesión muscular usando anabólico? Depende del anabólico. Cualquier anabólico, en general los que se utilizan para... En general los que se utilizan, que son los derivados de la testosterona. ¿Alguien tiene más o menos idea por qué, o saben por qué a los deportistas se le trata, sobre todo a los que hacen actividad deportiva, se les trata de desaconsejar los anabólicos porque producen mayores lesiones musculares? O sea, hay alteraciones. Se cree que en un primer paso hay un aumento progresivo de lo que es la masa muscular propiamente dicha, pero después hay una unidad funcionante en la activación y desactivación de lo que es la miocina y la actina mucho menor. Entonces se producen las lesiones musculares por... Es como si, ¿vieron cuando el corazón late pero no es efectivo? Bueno, más o menos algo parecido. El mecanismo exacto se desconoce, pero se cree que es algo así. Y el 75-60% son distensiones musculares relacionadas con la zona lumbosacra. Contraindicaciones. Estas contraindicaciones son todas relativas. Yo creo que nadie puede decir que hay una contraindicación absoluta para la actividad deportiva. Son todas relativas. ¿Alguien conoce alguna contraindicación absoluta para la práctica deportiva? Yo creo que no, son todas relativas. Dentro de las contraindicaciones relativas que más encontramos en los chicos son las cardiopatías congénitas o los trastornos relacionados con la presión arterial, que una vez que se componen, pueden hacer actividad deportiva. Y lo otro que encontramos muy frecuente en los chicos son las convulsiones o las epilepsias, que en general ahí le suspendemos la actividad deportiva hasta tener el diagnóstico, que el chico esté medicado, y cuando el chico está correctamente medicado con diagnóstico más o menos concreto, el chico vuelve a hacer la actividad deportiva normal. Por eso son todas contraindicaciones relativas y no hay ninguna absoluta. Esto es más o menos lo que hay. Hay un consenso en un journal de Sports and Exercise, es que es muy viejo, es un consenso de, creo que la Academia Americana de Pediatría con la de Cardiología y la de Medicina del Deporte y el Ejercicio, acerca de qué hacer con las cardiopatías congénitas en los chicos y en los adultos respecto a la actividad deportiva, que ese es el que se sigue usando. Eso está, lo pueden buscar. No sé si debe tener más de 20 años, debe ser del año 90 y pico, y no se cambió nada. No se cambió nada porque en realidad está bien claro que post-tratamiento o en alguna fase de los tratamientos de estas patologías cardiovasculares, los chicos se reinsertan rápidamente en la actividad deportiva. Y esta es la guía que se desarrolló en el programa, que desarrollaron los americanos, que se publicó en el 2009 con todas estas sociedades. Entonces, lo que ellos dicen es que tiene que dar una supervisión adecuada y que sea segura y recomendable. Acá, cuando se trabaja, esto es algo que nosotros los deportólogos pediatras o los que trabajamos con chicos estamos tratando de lograr cada vez más, es que se trabaje no tanto con la edad del chico, sino con el aspecto corporal del chico. 6 meses a los 12 años es un montón de tiempo y es un montón de diferencia física desde el punto de vista de lo que es un crecimiento de un chico. Y si, o sea, nosotros siempre nos ponemos a mirar la fecha de nacimiento de los chicos que entran a jugar al fútbol y vemos que el 80% yo les diría que son del primer cuatrimestre del año. Si alguna vez, en todos los deportes, entonces, la madurez del chico que uno tiene en cuenta es tratar de ver en qué momento se trabaja con cada chico y si podemos trabajar de la misma manera. Cosa de que, lamentablemente, a veces se hace y a veces no. Yo les cuento que en Boca antes era re habitual que los chicos jugaran séptima contra octava, octava contra novena, los infantiles más grandes contra más chicos. Eso es algo que pudimos desterrar, primero por no tanto por las diferencias futbolísticas, sino por la diferencia física. Es algo que se hace una vez cada tanto y estamos trabajando con los profes cada vez más en trabajar con los chicos que aún no tuvieron su desarrollo, que tienen un Tanner más bajo, o que físicamente tienen otro cuerpo, para que no hagan los mismos ejercicios que por ahí desde el punto de vista tendrían que hacer comparado con nosotros. A veces se logra y a veces no se logra. Alcance de los patrones de desarrollo, y sí, es muy importante saber si el chico está cerca de este periodo o no, para saber cómo se trabaja con el chico. Y acá otra pregunta que le tiene que hacer el chico es si hace algún deporte o no hace algún deporte, porque no es lo mismo trabajar el entrenamiento de fuerza como complemento, suplemento o trabajo paralelo de una actividad deportiva que solo. A veces me causa gracia en el consultorio, ustedes lo deben ver, los tenistas que vienen uno con un brazo así de grande y otro así de chiquitito, y dice, este chico quiere ser que lo entrena, ¿entendés? O sea, por suerte, gracias a Dios y todos los santos, como dicen, es que los chicos ahora en el tenis le pegan con los dos brazos y utilizan tanto como antes. Pero yo les puedo asegurar que hasta hace algunos años los chicos venían con el brazo derecho así de ancho y el izquierdo así. Entonces, estas son las cosas que hay que considerar en la participación deportiva, cómo se trabaja con los chicos y cómo se los entrena y qué es lo que uno que pretende. O sea, no hay que trabajar un área solo corporal, sino hay que trabajar la integralidad de los movimientos, agonistas, antagonistas, concéntricos, excéntricos. O sea, uno no tiene que perder, quizás yo soy muy pediatra en esto y ustedes me vienen diciendo, pero la realidad es que nosotros tenemos que pensar 100% en el chico, en la integralidad completa, que vamos a hablar después de la multilateralidad, esto de que el chico haga de todo en todo momento, todo el tiempo, y que utilice la mayor cantidad de músculos y superficies corporales que pueda. Entonces, estas son las 3 cosas que uno tiene que considerar cuando va a hacer algún programa de entrenamiento. Esto. Otra cosa importante son los famosos deseos de participar. O sea, es muy importante que el chico quiera, ¿sí? Capacidad intelectual y madurativa para escuchar y seguir recomendaciones. Si yo le tengo que enseñar a un chico a trabajar en una máquina, el chico tiene que tener la suficiente idoneidad mental como para saber qué cosas hacer y qué no hacer con la máquina. Hay chicos que parecen grandes que son chiquitos y hay chicos que parecen chiquitos que son grandes. Saben a qué me refiero. Entonces, estas son las cosas que hay que considerar. Y esto es un dato que muy importante, que tiene que ver con el tema de iniciación deportiva, que es control postural. ¿Hay algún traumatólogo acá? Yo a veces escucho traumatólogos que ven a los chicos antes de los 7, 8 años y le dicen, tiene desviada la columna. ¿Existe eso? Bueno, no existe. Hasta los 7, 8 años no hay control postural. O sea, que cuando las madres nos preguntan, ¿cuándo le empieza a mirar la columna, doctor? Y entre los 8 y los 9 años. Esto es algo que parece mentira, pero todavía no está del todo claro. Entonces, con el control postural a los 7, 8 años, yo puedo empezar a trabajar el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque empiezo a tener el equilibrio corporal y el centro de gravedad a nivel de la columna. Entonces, divertida, desafiante y satisfactoria. No pretendan que un chico se enganche en una actividad si no es así, olvídense. Madurez psíquica, reglas claras, instructores competentes, examen previo a la participación como cualquier actividad deportiva. Y el error que se comete con los chicos es que el dolor no tiene que ser, o sea, el dolor tiene que ser una referencia. No sé si alguna vez ven chicos, el chico se tiene que estar muriendo para que manifieste dolor. El chico jamás te va a decir que le duele, jamás, y menos si está compitiendo, jamás. En general nosotros de afuera vemos que un chico renguea, no corre, esto. Olvídense, hay las escalas estas de borde del dolor, perdón, de borde, las escalas estas de del dolor que se han hecho con los chicos no sirven para nada, porque la realidad es que juzgar a jugadores de póker, ¿te duele? No. Y uno no sale y sale renqueando, o sea, como si nosotros no nos dábamos cuenta. Entonces, cuando el chico dice que le duele, ahí es el momento de prestar atención, porque si el chico dice que le duele, yo creo que le duele hace bastante más tiempo de lo que uno cree. Esto es algo que cambia con los adultos, que el adulto es lo primero que, la primera referencia que uno tiene, que ¿cuál es? El dolor. Es lo primero que, digamos, manifiesta. Y acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que en el chico, en el crecimiento, hay un retraso relativo de los músculos del hombro, la pared abdominal y el tronco. Entonces, estas son las cosas que tienen que considerar después cuando le den el programa de entrenamiento a un chico de qué puede hacer desde el punto de vista de la fuerza. Bueno, pero también te puede pasar que un chico se enoje y no sea muy temperamental y diga me duele, pero en realidad no. Yo te puedo asegurar que la mayoría de los chicos ocultan el dolor. Sobre todo cuando están compitiendo, cuando están entrenando, y eso es más factible. Igual, yo que trabajo en un club hace bastante, los chicos odian pasar por el departamento médico porque tienen miedo que los paremos. Entonces, siempre con los chicos más chiquitos vienen los padres y nos dicen, che, ¿pasó Juancito que tenía dolor de garganta? No, no pasó por acá. Claro, ¿entendés? Esta es la cosa que tienen los chicos de los más grandes, los adolescentes, los de, que están más grandes, por ejemplo, cuarta, quinta y sexta, a cada rato se la pasan en consultorio. Parece que nos quieren abandonar, vienen, empiezan, me duele, hacerme, parece que quieren mismos, quieren todo el tiempo, ¿entendés? Sí, me das un antiinflamatorio, me das, ¿qué hago? ¿Me hago masaje? ¿No me hago masaje? ¿Eso es para que no se quede nadie dormido? Entonces, esto ténganlo en cuenta. Se ha trabajado mucho en la escala del dolor de los chicos, pero es muy difícil cuantificarlo. Tengo una consulta, ¿qué estudios le piden a los chicos en pediatría? ¿Actividad deportiva? Claro. Mirá, desde la SAP estamos tratando de convencer al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud acerca de que a los chicos con el 80%, solamente revisándolos y haciendo un buen análisis, sabemos que el chico puede participar y no. Hay mucha gente que pide electro, hay mucha gente que pide un montón de cosas. Vos me preguntás, ¿qué pido yo a un chico 8 años? Solamente revisándolo te puedo decir si el chico está apto para la actividad deportiva. Un interrogatorio dirigido, ustedes saben que hay preguntas que hay que hacer sí o sí, cardiopatías en gente joven, esto no se lo voy a decir porque ustedes lo saben, Pero con el examen clínico, yo les diría que tienen un 80, casi, por no decir 90% asegurado que el chico puede hacer deporte. Acá hay un tema legal en el medio y una... Y como que cada vez se volvió más un comercio esto de los aptos físicos. Vos me preguntás, ¿qué harías vos con un chico? Y yo le pediría un electro por época de la vida, como dice la Academia de Cardiología. Uno en la primera infancia, uno en la... O sea, quizás primer grado, primer año y una vez que termine de desarrollarse. ¿Cuándo lo haces un ecocardio? Y publicado y escrito está... Si hay algún cardiólogo, por ahí corríjame, pero... Las miocardiopatías dilatadas o la patología cardiovascular se puede empezar a visualizar cuando el chico empieza el desarrollo. Y ergometría... La ergometría se la hacemos después de los 15, 16 años. O sea, después todo lo que se hace corre, va por cuenta del consumidor, ¿entendés? Y tiene mucho que ver con la exigencia de los colegios, con la exigencia de los clubes. O sea, yo te digo, en Boca le hacemos electro todos los años a los chicos. Ni un adulto se lo hace. ¿Y qué cambia? Nada, no cambia nada. ¿Qué vas a encontrar un electro un año para otro? O sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. La AFA te lo exige, la Federación de Básquetbol te lo exige, la Federación de Vole te lo exige, la Federación... Entonces, ¿vos qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a la madre? No, yo no te firmo el certificado. No te lo firmas vos, va otro y se lo firma otro. ¿Qué es lo que pasa? Estamos tratando de ver, de consensuar con Salud Escolar, a ver si podemos hacer una libreta escolar única que dure año calendario, porque el chico que se la hizo en septiembre resulta que ya en marzo no le sirve. Mirá lo que está, o sea, estamos hablando de una cosa hasta insólita. Teóricamente, si yo tuve que hacer un protocolo de... En el club, en Boca, tuve que hacer un protocolo para saber qué apto le hacemos a los chicos de básquet y volei. Y lo que hice fue un interrogatorio, una historia clínica con el examen físico y nada más. Después, a medida que los chicos van creciendo, se le van haciendo estudios. ¿Hace falta hacer un electro? No. Si vos al examen clínico no encontrás nada, no. ¿Cuántos electros necesitas? Vuelvo a decirte, si vos tenés un electro a los 3 años porque te operaron una hernia, no necesitas hacértelo a los 6. Lo mismo que si te hicieron un electro a los 10 y estás empezando a desarrollar hasta que no termines. O sea, estas son las cosas que hay que consensuar, que los médicos no nos terminamos de poner de acuerdo. Pero no nos ponemos de acuerdo, no solo por las autoridades, sino porque nosotros mismos, viene uno y te dice, ah, no, este no te pidió el electro. Entonces, la madre corre para el lado de uno la... Ustedes saben que los pediatras trabajamos más con los chicos que con los padres. Entonces, a veces uno tiene que decir a los padres lo que quieren escuchar, más allá de lo que uno crea, porque si no sabe particularmente que lo va a exponer al chico a hacer un montón de cosas. O sea, yo prefiero no discutir con una madre y pedir a que le haga un electro y no que vaya otro que pida electro, ecocardio, ergometría, laboratorio, ¿entendés? Estas son las cosas que uno ve todos los días. Entonces, sigamos. El entrenamiento debe ser submáximo, esto es lo que yo le digo, ejercicio de fuerza y resistencia combinado. No ejercicio de fuerza pura. Fuerza pura es el solo hecho de hacer fuerza. Uno cuando escucha al chico, ¿y cuánto estás haciendo en el gimnasio? Y 2/3 de mi peso, ah, estás haciendo ejercicio de fuerza pura, o sea, esta no tiene ningún sentido. Aprendizaje y dominio de las habilidades motoras. 10 repeticiones por una carga determinada. Y el objetivo es que el chico se canse y no que se fatigue. O sea, nosotros le decimos, cuando nos preguntan, ¿cuántas repeticiones podemos hacer? Y hasta que veas que te cansás. O sea, si ya empezás a mezclar dolor, es que eso es un indicador de fatiga. Entonces, vamos a lo concreto, que ustedes trabajan en esto. Los programas de entrenamiento se hacen de 8 a 12 semanas. O sea, cuando yo me siento en el escritorio, o me siento como un deportista y le... programa un entrenamiento de fuerza, le digo, mira, vas a trabajar así 2 a 3 meses y lo vamos a ir cambiando, esto le tiene que quedar claro al chico. Sí, o sea, con los adolescentes sobre todo hay que hablarles claro y concreto. O sea, no hay que andarle con estas vueltas, sí, hacerlo un mes y después vemos, no. Vas a trabajar 2 o 3 meses igual. ¿Por qué 8 a 12 semanas tanta variabilidad? Y porque depende de cada chico esto. ¿Sí? Hay chicos que aprenden más rápido la técnica ¿Y qué es lo más importante que uno le dice al chico cuando empieza a trabajar? Empezá a hacer los ejercicios en cámara lenta. Primer paso. Segundo paso, ¿qué es lo más importante en el entrenamiento de fuerza? El control respiratorio. Los chicos no saben en un abdominal cuándo meter el aire y cuándo sacarlo. Entonces, el control respiratorio en cualquier tipo de entrenamiento es clave, porque eso hace la adaptación cardiorrespiratoria. Sesiones de 20 o 30 minutos. A veces los chicos quieren trabajar más, podemos dejarlos trabajar más. 2 a 3 veces por semana. Y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, ustedes saben que la pausa es tan importante como el entrenamiento en cualquier actividad deportiva. Al chico le tiene que dar un día libre que no haga nada. Nada, absolutamente nada, y si es el día post competencia, mejor. O sea que nosotros tenemos que ubicarle de manera inteligente los entrenamientos. Ni antes de la competencia, ni después de la competencia. Y tenemos que tratar de coordinárselos en función de lo que hace el chico. Y cuando uno le hace la historia de un chico que entrena, le pregunta, ¿qué haces? O sea, un chico juega al tenis. Y dice, bueno, mira, hoy hago esto, entonces en función de eso uno le va ubicando esto. Esto es algo que uno se tiene que sentar con el chico y trabajarlo. Intensidad y peso adecuado. Nosotros le decimos que arranquen con poco peso, que cuenten las barras, porque a veces los chicos dicen, sí, empecé con 5 kilos, pero agarré la barra olímpica. Y claro, la barra olímpica pesa 25 kilos. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. El tipo de resistencia que se utiliza y el volumen de trabajo. Y lo que le decía antes de el retraso en este crecimiento de los músculos, es, hay algo que no pueden perder de vista ustedes con los chicos, que es que trabajen con el culo y la columna apoyada. Todos los ejercicios tienen que tener fijo por el retraso relativo en el desarrollo. O sea, no es lo mismo hacer un bíceps así que hacerlo así sentado. Porque yo acá no estoy haciendo fuerza con la columna. Es lo mismo que para los pectorales hacerlo acostado. Tratamos de decir a los chicos que no hagan ejercicios donde los brazos superen la altura de los hombros. Uno va y ve a los adolescentes colgados de los cosos y dice, bueno, la columna de este chico, bien, gracias. Entonces, tengan en cuenta estas cosas. En 5 o 10 minutos cortamos y después seguimos la segunda parte, si no, nadie puede. Entonces, tengan en cuenta estas cosas, porque esto es lo que le va a dar bola al chico. Entonces, le vamos aumentando el número de repeticiones y no el peso. O sea, yo le digo al chico, mira, aprende una semana la técnica. La segunda semana arranca con 5 kilos, hace 2 repeticiones por ejercicio. Después 3, después 4. Le vamos aumentando el número de repeticiones. Y lo que le enseñamos además es a trabajar en el gimnasio ordenados, a trabajar por grupos musculares, de cadena abierta primero, después de cadena cerrada. O sea, vamos tratando de enseñarle al chico a respetar un orden de trabajo, porque no solamente hay que trabajar lo que uno usa, sino lo que uno no utiliza. Entonces, si yo tengo un tenista que tiene el derecho y tiene el derecho desarrollado, le voy a decir que trabaje un poco más con el izquierdo. O sea, que de 10, que si hace 3 repeticiones con el derecho, haga 5 con el izquierdo. Estas son las cosas que uno tiene que no perder de vista, porque es lo que le decía antes. Tenemos que trabajar con el chico en su conjunto. Entonces, correctamente planificado, con los movimientos bien planificados, está considerado como una de las herramientas hoy, en el trabajo de la fuerza máxima, la potencia y un montón de cualidades básicas deportivas. En cualquier deporte y como cualquier otro deporte, el entrenamiento de fuerza por sí. Es más, los chicos, ustedes saben hoy, los adolescentes están cada vez más reticentes a hacer actividad deportiva y los enganchamos por el gimnasio. La Organización Mundial de Salud, ¿cuál es la definición de la Organización Mundial de Salud de actividad deportiva? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca de la actividad física, que hay tanto con esto de la enfermedad de la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles? Las enfermedades crónicas no transmisibles son la obesidad, el sedentarismo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud en pediatría dice que es 1 hora de actividad física moderada e intensa por día. O sea que, ¿cuántos chicos tenemos sedentarios? Un montón. Entonces, nosotros, desde la prevención, tenemos que orientarlos a un deporte. Si me preguntan, y si es un deporte colectivo, mejor, ¿sí? Ahora, si no es colectivo, y bueno, que haga lo que sea, pero que haga algo. Y esto, no nosotros nos estamos dando cuenta con los adolescentes en la práctica diaria, en el consultorio, no solamente en lo deportológico, que es la única manera de engancharlos a hacer una actividad deportiva. Entonces, nosotros que tenemos que hacer más prevención que... El gimnasio, decís. El gimnasio. Los chicos se enganchan enseguida cuando le dicen, no estás haciendo nada y no quieres ir un rato al gimnasio. Y ahí dice, ¿puedo ir al gimnasio? Y la madre te mira con los ojos así, doctor, ¿qué le está diciendo? Y entonces empezás a trabajar así. Obviamente yo tengo viciada, yo soy pediatra en consultorio, también atiendo como deportólogo, pero en general soy pediatra y claro, así como el que hace nutrición pregunta qué es lo que come, yo pregunto si es actividad física. Yo no conozco a nadie que se siente en el consultorio y ponga la famosa RP y le diga, mira, vos tenés que hacer una hora de actividad física moderada como si fuera una indicación de tomar un antibiótico. Esto es algo que tendríamos que aprender a hacer. Yo creo que nadie prescribe actividad física, pero nadie. ¿Y por qué? Por eso le digo que yo estoy viciado en esto. Entonces yo, cuando un chico viene a un adolescente, lo primero que le pregunto es si hace actividad física o no hace actividad física. A lo mejor otro le pregunta otra cosa, pero el que hace dermatología le dice, che, qué piel seca que tenés. Bueno, esto tiene mucho que ver con esto. Yo creo que nosotros tendríamos que ponernos en la cabeza, todos los deportólogos, decirle, bueno, mira, vos tenés que hacer, primero, en vez de tomar la musculina, tenés que ir a caminar 20 minutos todos los días. Nosotros tenemos que trabajar con esta enfermedad de lucha de crónica de enfermedades no transmisibles, que es el sedentarismo, que hoy está considerado junto con la obesidad la causa más importante de riesgo coronario. Y yo trabajo con chicos, ustedes que trabajan con no tan chicos, más aún todavía. Entonces, cuando se sienten en el consultorio y empiezan a prescribir actividad física, yo creo que van a estar haciendo lo que realmente tenemos que hacer todos los deportólogos. Pasa que, bueno, como el deportólogo es... Yo creo que es todavía una especialidad de segundo orden, es algo... Ni siquiera los médicos derivan a los deportólogos. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar desde nuestro consultorio y después aplicarlas en el conjunto de los deportistas. O sea, si nosotros no prescribimos actividad física en el consultorio, olvídense cuando trabajen con un grupo. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, y cuando los padres empezamos a trabajar así y a veces nos miran con cara de te mato, ¿cómo lo vas a mandar al gimnasio? Y bueno, nos pelearemos un poco con los padres, pero paciencia. Bueno, esto es un poco la primera parte. La segunda parte vamos a hablar de lo que es el alto rendimiento y que les quiero dejar un poco. Si llegamos les voy a hablar de específicamente de lo que es la actividad deportiva específica en cada deporte. Así que fui demasiado. ¿Descansamos 15 minutos, Dani? Descansemos 10-15 minutos. Igual le digo, hablar un poco de esto, que los chicos por ahí es distinto, acerca de qué es lo que tiene que comer un chico en el deporte. Esto se los voy a hacer así tipo breve, porque es una de las cosas que, como médicos deportólogos, si alguna vez trabajamos con chicos, deberíamos poder sentarnos y poder hablar con los chicos. A ver, ustedes saben que en el deporte es una mesa. La primera pata es el entrenamiento, la segunda pata es la nutrición, la tercera pata es el aspecto psíquico, el entrenamiento psíquico, y la última es el entrenamiento famoso invisible. Esto hace a cualquier deporte, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, cuando uno se sienta con un chico y le dice esto, el chico te mira y te dice, cuando la madre dice no come, entonces uno le dice, mira, la nutrición forma parte de una de las patas importantes en cualquier actividad deportiva. Y como si fuera poco, uno lo que le dice a los chicos es, mira, yo no sé si comes bien o no comes bien, pero lo que sí está establecido es que yo entreno, hago el entrenamiento máximo. Si comí bien y estoy bien nutrido, mi recuperación va a ser así. Ahora, si no comí bien y no estoy bien nutrido, voy a hacer el mismo trabajo submáximo, pero mi recuperación va a ser así. Entonces, en el corto y en el largo plazo, lo vas a notar. Vas a estar más cansado, sobre todo en aquellos chicos que hacen deporte de manera más cotidiana. Un chico que hace deporte una vez por semana o que hace un estímulo o dos estímulos, esto no lo va a notar. Entonces, nosotros con estos dos argumentos tenemos que trabajar en lo que es nutricionalmente con los chicos, porque yo les aclaro que los chicos comen como comen, responsabilidad nuestra a los padres. Y esto creo que es lo que nosotros trabajamos los pediatras desde el punto de vista, en el consultorio, no solamente en el deporte, sino tratando de que los chicos aprendan a comer sano. Entonces, con estas dos variables, uno le dice al chico qué tan importante y por qué es importante lo nutricional. Si no, uno no lo convence. O sea, si yo le muestro esto y le digo, mira, esto es lo que vos tenés que comer. Yo le pregunto, ¿quién de los... ¿alguno de los hijos de ustedes comen esto por, así semanalmente, no? Dos porciones de leche o productos lácteos. Yo creo que esto es lo que dice que hay que comer las necesidades básicas en un chico en crecimiento y con actividad deportiva. Si ustedes se ponen a pensar, yo creo que nadie hace esto. Entonces, uno, ¿qué es lo que le dice al papá? Mira, vos tenés que tratar de armarle la semana. O sea, el primer concepto básico de la nutrición deportiva de un chico es que el chico tiene que comer de todo y puede comer de todo. O sea, yo a un chico no le puedo decir que no coma pizza, que no coma hamburguesa o lo que fuera. Entonces, ¿qué tengo que decirle yo a los padres? Miren, vos armáis la semana. O sea, si vos sabés que los lunes va a comer pizza a la noche, el martes da la ensalada con algo distinto. Entonces uno se arma el esquema de la semana. Después vienen los padres que dicen, no, pero comen en el colegio. Mentira. De las cuatro comidas que tiene el colegio, ustedes se tienen que ocupar de una no y el resto a las tres. Entonces, ustedes tienen tres para trabajar y la del colegio denle lo que pueda. Yo tengo chicos, tuve chicos en el colegio y la vianda le dábamos lo que se podía. Una semana mi hija pobre se la pasó comiendo empanadas porque nos olvidábamos siempre y comió toda la semana empanada de almuerzo. Entonces, uno se tiene que ubicar en la realidad con los chicos, que esto es lo que no hacemos. O sea, nosotros creo que pasamos mucho de lo nuestro a los chicos, entonces no trabajamos como deberíamos trabajar. Entonces nos ubicamos en esto, nos preocupamos en la comida que va del colegio. De las comidas que hay en el colegio, de las 25 comidas son 5. O sea, tenemos un montón para trabajar. Entonces, esto es más o menos lo que uno tiene que tener en mente. Entonces, ¿cómo le enseño yo a un chico a comer a lo largo del día? Que es lo que yo le digo, y semanalmente. Los chicos no toman agua. Si no hace calor, no toman agua. Y los chicos tienen que tomar agua. O sea, hay que enseñarle a tomar agua. Hay un consenso mundial para disminuir la ingesta de azúcar y de sal, no solamente en los chicos, sino en toda la población. Esto lo saben. Y estos, nosotros los pediatras somos los primeros que estamos trabajando con esto. Es más, a mí me pasó en Córdoba, que debe ser una ciudad modelo en esto, que fui a un congreso, me senté, pedí un café y me trajeron, ¿cómo se llama?, edulcorante. Entonces le pregunto al mozo, ¿cómo no es al revés? ¿No me tenés que traer el azúcar y yo tengo que pedir edulcorante? No, me dice, es obligación no poner el azúcar en la mesa. Esto es una política de Córdoba, que no se aplica en el resto del país y que debería. Lo mismo con el salero, no poner el salero en la mesa. Comer alimentos con almidón y fibra, esto después lo vamos a ver. Evitar el exceso de grasa, grasa saturada y colesterol. Esto es algo que hacemos todos y que deberíamos hacer todos. Y la alimentación es variada. O sea, cuando se siente un chico y le dice, ¿qué significa alimentación variada? Y bueno, mira, es muy sencillo. En vez de que comas cuatro porciones de pizza, prefiero que comas dos porciones de pizza y dos empanadas. Eso es alimentación variada. O sea, es preferible que el chico en vez de tres platos de fideos se coma un plato de fideos con una porción de proteínas o con una porción de verduras. Y si el chico no come verduras, y bueno, hay que enseñarle. O sea, cuanto más chico es el chico, más tiene que aprender. Y uno a veces tiene que pagar el costo de que el chico no coma, que no siempre estamos dispuestos los padres a pagarlo, para que el chico aprenda a comer. O sea, no se le puede dar a un chico una comida que no le gusta porque sabemos que no la va a comer, pero si le damos milanesa con un revuelto de espinaca, y bueno, se queda comerá la milanesa, por lo menos se quedará con hambre, pero no darle siempre lo que le gusta al chico. Hay otros chicos que hacemos al revés, que son chicos que comen poco y que los insertamos en la alimentación, diciendo al chico, bueno, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta comer milanesa, bueno, dale milanesa todos los días. Y le vas variando, digamos, lo que es la guarnición. Las porciones tienen que ser más chicas y los chicos hay que tratar de evitar que repitan. Entonces, Desde el punto de vista práctico, el desayuno a los chicos es la comida más importante del día. Nosotros con la nutricionista en Boca trabajamos, le damos charlas a los padres, le damos charlas a los chicos, tratamos de hacerles entender esto, de que salir con sin desayunar es como salir con el auto sin nafta. Y a veces lo entienden, el error que cometemos los padres es que queremos que el chico de no desayunar nada pase a desayunar un café con leche con media luna. Y no, hay que trabajar despacio, que tome media taza de té, que se lleve una galletita, una barrita de cereal, que arranque con poco. O sea, nosotros no podemos pretender que el chico aprenda de una a desayunar como nosotros. Y si bien los chicos pueden comer de todo, en un deportista nosotros, esto es lo que yo le digo a los chicos, es que cuando los padres me preguntan qué, yo les paso esta diapositiva. O sea, esto, miren qué básico, o sea, tienen una variabilidad de alimentos para comer, galletitas dulces, y no, galletitas dulces no. Si alguna merienda comes galletitas dulces, y sí, alguna merienda sí, pero tratamos de enseñarle a comer sano, que esto se aprende de chico. En el almuerzo, una proteína, un hidrato de carbono. Nosotros insistimos mucho con las harinas, con las pastas, y nos olvidamos del arroz. Los chinos no deben ser boludos, que consumen arroz y son la primer potencia, los japoneses tampoco, y el arroz hay que usarlo y hay que usarlo mucho. Nosotros no lo usamos, no tenemos cultura para el arroz. Ensalada, huevo, dos platos diferentes, guarnición y postre. Este sería lo que sería un almuerzo de un chico deportista. La merienda más o menos es lo mismo que en el desayuno. Y en la cena, lo que hay que tener en cuenta es esto, que las salsas tienen que ser bases, tiene que haber platos simples, nada de condimentos, y acuerden siempre la cantidad de platos con la guarnición y la variabilidad. Esto no sé si lo vieron, pero dos cosas les voy a decir. Esto es lo que yo le paso a los chicos a veces, un poco más traducido, pero cuando uno trabaja en el deporte, lo que le tiene que enseñar al deportista es qué significa la alimentación precompetitiva. Entonces, lo primero que le pregunta a un chico es, yo juego a las 8 y me citaron a las 7, ¿a qué hora tengo que desayunar? Escucho. El partido empieza a las 8 y me citan una hora antes, a las 7. ¿A qué hora tengo que desayunar? Sí. 6. A ver, ¿ustedes cuentan la entrada en calor o no la cuentan? O sea que en realidad el chico a las 7 y media va a estar empezando a moverse, ¿sí? Si el partido es a las 8, empieza con la charla técnica. Cualquier deporte, ¿eh? Necesitan por lo menos 30 minutos. Entonces, si yo empiezo 7 y media, el desayuno tiene que ser 5 y media, 5, 5 y pico. Yo le digo, he visto en todos estos años un solo chico, o sea, he visto muchos que se han desmayado por no desayunar, pero he visto un solo chico en estos 20 años que hizo un síndrome de estos por estimulación del glucagón por haber desayunado muy cercano a la práctica deportiva. Uno solo. No es frecuente, pero pasa. O sea, es preferible que el chico que no desayunó, a veces, la mayor parte de las veces si le damos de comer desayunar antes de la práctica deportiva no pasa nada, pero yo he visto uno que lo hizo. Y desde ese momento es como que dije, pucha, no es que no existe. O sea, lo que está escrito a veces pasa. No pasa tan frecuentemente, pero a veces pasa. O sea que es 3 horas antes. Más o menos es 2 horas antes del inicio de la competencia. El inicio de la competencia, la entrada en calor se considera inicio de la competencia. Ah. Igual habría que adaptarlo más también a la persona, porque hay gente que antes come cerca y le cae mal, hay otros como que también ver las necesidades de cada uno. A lo que yo digo, lo que yo hago, yo antes de jugar al fútbol no puedo comer. Yo tampoco. Bueno, ¿entendés? Pero está mal. Está mal. O sea, no es que está. O sea, yo lo hago y yo sé que está mal, pero. O sea, pero no hay que hacerlo, vos tenés que enseñar. O sea, ustedes trabajan en otro lugar de la medicina. Nosotros trabajamos en lo que es la educación y, o sea, cuando tenemos un chico con colesterol alto, que sabemos que genéticamente va a tener colesterol alto, no le decimos deja de comer chocolate, le decimos aprende a comer, porque cuando tengas 40 años te vas a morir, ¿entendés? Porque no vas a saber comer, te vas a morir porque no vas a poder aguantar no comer, ¿no? Porque te vas a morir de morir, ¿entendés? Entonces nosotros hacemos prevención, o sea, los pediatras trabajamos mucho en la prevención. Y esto es lo que uno tiene que hacer, o sea, yo me pongo en el lugar de un clínico y no trabaja como nosotros. O sea, las recomendaciones que da son totalmente distintas. Lo mismo que cualquier otro que hace cualquier especialidad. Entonces, esto es el tema. Y el otro tema son las bebidas que se toman. Nosotros tenemos que enseñar a tomar agua. Ustedes saben que el Gatorade y todos estos jugos salieron en reemplazo de las famosas sales de hidratación oral, que son para la deshidratación, y que se les pasó la mano con la glucosa, entonces tuvieron que hacerlo a bebidas, digamos, bebidas de alguna manera deportivas. Nosotros lo que hacemos con los chicos es muy sencillo, le diluimos el Gatorade para bajar la concentración de azúcar, o lo damos más diluido, lo mismo hacemos con los jugos. ¿Por qué? Porque tiene altas concentraciones de azúcar, y ustedes saben que el azúcar genera a nivel intestinal difusión facilitada y todo lo demás, no les tengo que explicar eso, lo que produce a nivel intestinal entonces. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que a los chicos les tengo que llevar los hidratos de carbono a 70%. ¿Por qué? Porque yo tengo que aumentar rápidamente 3 días antes. O sea, cuando yo escucho que le dicen, sí, el día anterior tengo que comer pasta. No, chicos, tienen que comerlo 3-4 días antes. Porque ¿dónde se me almacena la pasta? En el hígado. Yo tengo que llenar mi depósito de glucógeno en el hígado. ¿Para qué? Para que cuando tenga la competencia tenga mis reservas completas. Esto me va a beneficiar tanto en la competencia como en la recuperación. ¿Por qué? Porque la gluconeogénesis va a ser mucho más rápida. Durante la competencia, esto es algo que hay que aclarar, los chicos. No es la misma absorción que tiene el estómago en reposo que en movimiento. Nunca la bebida ni muy tibia, ni muy caliente, ni muy fría. O sea, tiene que ser término medio. Esto también hay que enseñarles. Y esto es lo que yo les digo. Las concentraciones de hidrato de carbono, hay que tener mucho cuidado con las concentraciones de hidrato de carbono que uno maneja en la rehidratación. En una época se usaban las bolsitas de maltodextrina. La maltodextrina es un azúcar que tiene mejor y más rápida absorción y que no es tan, digamos, no tiene tanta concentración con la glucosa, pero se dejó de usar porque no la traen más porque ya nadie la usa. Pero sirve. Diluir la maltodextrina en agua es mucho mejor que utilizar la glucosa. Y vamos a lo último de esto, que es post-competencia. Hay que rehidratarse, hay que enseñarles a los chicos a tomar agua. Y lo que les enseñamos es a comer antes de las 2 horas de terminada el partido. De hecho, cada vez más ustedes ven, se está en práctica que el chico termina la actividad deportiva y se lleva un sándwich, una fruta, una barrita, un jugo. Esto tiene que ver ¿con qué? Con la reubicación de la energía o la readaptación, o lo que se llama el lleno de los depósitos de glucógeno, se produce mucho mejor en las primeras 2 horas que después. O sea que uno le tiene que enseñar al chico que ni bien termina la actividad deportiva, cuanto más rápido ingiera alimentos, se va a sentir mejor después. Respecto de las proteínas en los chicos sobran y los chicos quieren seguir tomando proteínas. Llega un momento que a veces hasta uno tiene que ceder, pero no hace falta ningún tipo de suplementación. Yo siempre les digo que la mejor nutrición y suplementación en un chico es la alimentación. Yo les doy, a ver si se los puedo mostrar, yo les doy a los chicos, a ver si se puede ver, esta tabla. Bueno, esta tabla que dice cuáles son los alimentos sanos que hay que consumir, cuáles son los alimentos que hay que consumir básicamente menos y cuáles son los alimentos que hay que limitarlos. Entonces uno le da la lista, porque uno le dice, come proteínas. Yo no sé si los chicos saben que además de huevo, pollo, pescado, almendras, nuez, avellanas, semillas, castañas, coco, yogur, todo esto tiene proteínas. Y los consumen todo el tiempo, pero ellos no se ubican en la cantidad de proteínas que consumen. Lo mismo que las frutas o lo mismo lo que se llama la fibra. O sea, esto los ubica tanto a los padres como a los chicos como para darles la lista de alimentos que ellos pueden comer. Entonces, este es el punto, que las proteínas sobran, realmente sobran. Pero bueno, todos quieren seguir consumiendo proteínas. Te preguntan cuántas claras de huevo pueden comer, ¿ves? Y si pueden comerlo con la yema o con lo que fuera. Y lo último que les digo de esto es, lo último que les digo es que Con los chicos es una enseñanza. Entonces, lo positivo es que no sea una obligación. Muchos chicos te dicen no quiero comer y no saben qué es. ¿Sí? No consideramos la edad a veces de los chicos para ver qué alimentos pueden comer, porque no es lo mismo un chico de 5 que un chico de 8 que un chico de 12. Tiene que ser planificada a largo plazo. Uno no puede lograr con un chico de que coma determinadas cosas si no lo planifica. No hay que saturarlos. Nosotros, lamentablemente, a veces no participamos a la familia, y nosotros nos pasó con un chico en 2005 que no lo podíamos hacer bajar de peso, Hablábamos con la madre, hablábamos con el padre, ya no sabíamos qué hacer con la psicóloga, un chico jugaba bárbaro, pero no podíamos hacer. Y un día, no sé, vino una prima, no sé para qué el chico iba a traer lo que estaba enfermo, y qué esto, que lo otro, y bueno, hacer una dieta, ay, sí, le voy a pedir a la tía que tiene pan fresco. Le digo, ¿cómo pan fresco? Claro, la madre tiene una panadería. Y el chico comía facturas todos los días porque en la casa la madre llevaba facturas. Claro, ¿entendés? No nos decían nada porque para ellos era una conducta habitual como para nosotros comer galletitas. Entonces, si nosotros no involucramos a la familia, olvídense. Y tenemos la participación familiar al revés, que a veces la familia no nos deja participar en la nutrición porque tiene que ver con las propias frustraciones de nosotros los padres. ¿Sí? Bueno. Y bueno, los objetivos tienen que estar claros. Esto es un poco lo que le quiero hablar de lo que es la nutrición en los chicos, que a mí me parece que forma parte de lo que es desde lo deportivo, porque en general se cometen errores y... se cometen errores y más o menos para que tengan una idea. Y de lo último que vamos a hablar es del deporte de alto rendimiento en la infancia. Claro, pregunta, hace de 3 días previos a la competencia un ya el dióxido de carbono 50-70%. ¿Es alguna forma de hacer alguna carga o se hace cargas rápidas antes de la competencia? No da mucho resultado en los chicos. Los chicos tienen un metabolismo mucho más rápido que el nuestro, que el adulto. No necesitan eso. Lo que sí está claro y está establecido que, o sea, el adulto, no te olvides que tiene una variabilidad alimentaria. O sea, cuando vos sos grande y haces deporte, como que pensás más tu dieta, el chico no la piensa, la piensa la familia. Entonces vos tenés que ubicar a la familia, y la mejor manera de ubicarlos en tiempo y espacio es dándole más o menos recomendaciones amplias. Porque si le das recomendaciones muy acotadas, después no las cumplen. Y vos sabés que con 24, 36 horas de ingesta de hidrato de carbono, lográs que se te llenen los depósitos de glucógeno. Un chico, estoy hablando, 10 años. Además, no te olvides que el chico se activa todo el tiempo, entonces no es que, o sea, vos vas a, o sea, el chico se activa todo el tiempo, o sea, que también consume. O sea, el chico sale del entrenamiento y se va a jugar a la pelota con sus amigos, ¿entendés? O sea, es inagotable. Entonces, uno da indicaciones un poco más amplias como para que esas reservas tenerlas realmente cuando las necesita. ¿Se entiende? Es una pregunta, y es en tenis, por ejemplo, los geles de hidratación durante el partido, ¿no? Sí, todo sirve, todo lo que sea, mira, todo lo que tenga 10 o sea, 12. Mira, nosotros los pediatras y todos los que trabajamos en el deporte sabemos que en los chicos la suplementación no está bibliográficamente respaldada por nada. Todo lo que se hace empíricamente, porque no hay nada escrito que avale ningún tipo de suplementación. Entonces, si ese gel, digamos, es un gel hidratante y nada más, que lo use, cualquier problema, no hay problema. No, soy hidratante de carbono. Y si no, los que vienen combinados, barras, proteína, hidrato, eso post entrenamiento, por ejemplo. Es como comer. Claro, lo que pasa es que los chicos lo que pasa es que juegan partidos eternos, viajan, encima, no están acá, y la noche no quiere comer, el hotel no quiere, no quiere cenar. Se acuesta sin cenar. Entonces el entrenador le dice, dame, tenéme algo, ¿qué le doy? Es que ese es el error, vos estás haciendo lo que quiere el chico. O sea, es lo mismo que nos pasa en casa, ¿entendés? No come y no come cosas, bueno, le damos el postrecito, la leche, la madera, o sea, son los mismos hábitos que hacemos toda la vida los padres. O sea, de la misma manera que vos le decís al chico, mira, tenés que entrenar hoy fuerza, mañana esto, tenés que trabajar la nutrición. Mirá, vos querés rendir mañana, tenés que comer. Macho, acá tenés, aprendí a comer, no quiero comer, bueno, andá a dormir un rato y después vení a comer. O sea, por eso les digo que nosotros trabajamos desde otro lugar con los chicos. Vos, si trabajás con tenistas, ¿entendés? Chicos, tenés que trabajar desde ese lado, desde, los tenés que educar, tenés que aprender, tenés que trabajar con la familia, o sea. Sí, yo lo vengo haciendo. Lo que pasa es que cuesta cuando están en un seleccionado y ven a los compañeros que lo hacen, por eso yo pensé que no se hacía. No, se hace. El chico está chiquito. Ahora, yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que el chico que come y no come esa barrita de cereal va a tener una mejor suplementación nutricional que aquel que come esa barrita. Sí, sí. O sea, yo me pongo en tu lugar, entrenada y esto, come esto. Yo priorizo, obviamente, sí, desde ya. Mira, no quiero comer, me voy a dormir, no, comete esta barrita. Hay que, con los chicos es una negociación continua, es dinámico, o sea, con un chico no le puedes plantearte que no, porque cuanto más no es, peor es, y sobre todo con los adolescentes. Es una negociación continua con los pibes. Bueno, ustedes saben que el rendimiento deportivo, que es la selección deportiva de bajo rendimiento, deriva de la palabra performance del inglés, que significa ejecutar. Después se le agregó performance, que era cumplimiento. Entonces, el rendimiento deportivo es una acción motriz cuyas reglas fijan la institución deportiva que permite al sujeto expresar las potencialidades físicas y mentales. Este es el famoso especialización deportiva o alto rendimiento desde el punto de vista de la definición. El rendimiento deportivo es lo que yo optimizo para generar un estímulo. Entonces es en lo que yo trabajo y en lo que puedo variar. El alto rendimiento depende de los factores genéticos, de los factores estructurales, fisiológicos, biomecánicos, psicológicos. Le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Cuánto está determinado genéticamente el consumo de oxígeno en una persona? 80%. ¿Cuánto podemos modificarlo? 5%. O sea que todos nosotros trabajamos en ese 5%. ¿Me equivoco? O sea, ¿y cuándo es el momento para modificarlo? Las famosas etapas sensibles de la vida, que es en la etapa de crecimiento, que ahora lo vamos a ver eso. O sea, los factores genéticos son limitantes en algunas cosas y en otras cosas no. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el rendimiento deportivo en función de todas estas variables. Estas capacidades motrices pueden ser condicionales, coordinativas o cognitivas. Y esto es potenciar al máximo un fenómeno adaptativo que se denomina entrenamiento. Los profes y los técnicos dicen que los médicos deportólogos no podemos y no sabemos hablar de entrenamiento, y eso es un error. Pero bueno, que nosotros los médicos no sabemos nada de entrenamiento, los que hacemos deportología. Son conceptos, pero bueno. A lo mejor sabemos qué hacer con el entrenamiento y no cómo planificarlo, pero sí qué hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Ustedes saben que el indicador más utilizado para medir los resultados de alto rendimiento en un país es el medallero, ¿sí? Como esto en algunos países es muy específico, se utilizan los 8 primeros de cada prueba para saber cuál es el rendimiento a nivel del país. En la Argentina no se utiliza el medallero porque no figura en la placé. Se utilizan los 8 primeros de cada prueba para saber cuál es el indicador de alto rendimiento de un país. Entonces, esto sirve para comparar resultados, ¿sí? Esto es otra de las cosas que esto es mi estadística personal. Fútbol. De cada 1000 jugadores que ingresan en Boca a los 10 años, 50 acceden al deporte y competición de alto rendimiento. Llámese Boca, llámese Chicago, llámese Talleres de Córdoba, llámese... O sea, que cuando yo tengo un chico abocado al alto rendimiento, y esto les hablo de fútbol, porque yo no tengo experiencia en algunos otros deportes, con chicos específicamente, pero no tanto como en el fútbol, es menor. Pero bueno, en el fútbol es mayor porque hay un poco más de espacio. Entonces, a pesar, ¿ustedes qué piensan? Este número es bajísimo. Muy bajo. Entonces, uno cuando trabaja con un chico en alto rendimiento tiene que saber que la expectativa es esta. Y saber no solamente el chico, sino la familia. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de selección deportiva, hablamos de las etapas de iniciación y etapas de captación y de resultados. Entonces, cuando yo tengo un chico en especialización deportiva de alto rendimiento, tengo que iniciarlo. Entonces, ¿cómo inicio yo un chico? Es natural. El chico dice que quiere hacer tal cosa, tal otra. O decisión de los padres en función de sus frustraciones y sus necesidades y sus ganas. Entonces, así se inician los chicos en el deporte. O naturalmente o inducido por sus padres. Esto es lo que yo les digo, que muchos padres nos vienen al consultorio a preguntar, ¿puede hacer mi hijo tal? Y es lo que les digo, si es un chico de 1.50 no lo vas a mandar a básquet, lo vas a mandar a hacer otra cosa. O mi hijo quiere ser arquero y el padre mide 1.20. O sea, nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio desde el lugar que estamos. Entonces, este me gusta empieza entre los 5 y los 9 años, que es lo que yo le decía de iniciación deportiva, que tiene que ver con las condiciones cognitivas de cada chico. Cabe aclarar que más allá de que el chico quiera jugar al fútbol, cuando aparece otro deporte, hay que empezar a investigar a los padres en qué anduvieron, porque en general es muy raro que un chico no quiera hacer fútbol, salvo que sea obeso, que eso pasa bastante, porque es el chico discriminado o que por alguna razón no tenga el espacio suficiente para hacerlo. Entonces, vamos a la segunda etapa. ¿Cómo se seleccionan los chicos en el alto rendimiento? Talento es natural, ¿sí? Se los selecciona por características técnico-tácticas, físico, general, valores personales, todo, bla, bla. Es el talento, ¿sí? Ahora, esa selección de talento carece de valor a largo plazo. ¿Por qué? Porque los chicos renuevan contratos año a año. O sea, un año anduviste bien, otro año anduviste mal, y por más de que el año pasado hayas sido Maradona, en otros años te dejan libre o te quedas afuera. Y un chico sufre mucho cuando queda fuera de lo que hablábamos antes de la competencia. Entonces, la selección anual no es fiable, carece de criterio. Nosotros no estamos trabajando con chicos a largo plazo. O sea, es muy común que los chicos cuando crecen bajen mucho el rendimiento por la disarmonía corporal, y aquel chico que era titular después pasa a ser suplente y chao, se quedó libre. Entonces nosotros tenemos que preservar la integridad deportiva de los chicos, tratando de cuidarlos, diciéndole, mira, este chiquito va a crecer, tenle paciencia. O sea, nosotros le hacemos ver a veces a los entrenadores que tal chico o tal otro, en vez de pegar el estirón ahora, lo va a pegar más tarde porque es un madurador lento, y que lo esperen. Y hay veces que te pueden esperar y hay veces que no. Y estas son las reglas del juego del alto de rendimiento, de la especialización deportiva, que es cada vez más en los clubes a todo nivel. Y la diferencia de rendimiento de los deportistas. Ojalá uno pudiera rendir todo siempre igual o ser regular y tener talento y selección. Y acá hay otro tema clave, que es la determinación de las capacidades físicas. Esto es lo que yo les hablaba antes. Tres variables, la edad cronológica y biológica, las fases sensibles y los principios de multilateralidad. Esto es un poco más aburrido de lo que hablamos antes, pero me parece que es importante porque yo no sé si ustedes notan, pero cada vez en donde se hace deporte en los clubes se tiende más a ser menos amateur y más especialización deportiva, por no llamarlo alto rendimiento. O sea, cada vez se trabaja más en la competencia de alto nivel que de medio bajo nivel. Deja de ser lúdico para ser competitivo. Entonces, vamos a la edad cronológica y biológica. Acá es lo que hablábamos antes, tener en cuenta las diferencias morfológicas y funcionales de los chicos, la sincronía de los procesos crecimientos y la maduración, y obviamente lo que hablábamos antes, de la maduración ósea, sexual y somática distinta en sexo y edad y en tiempo. Estas son todas las cosas que yo tengo que evaluar como deportólogo y en mi caso como pediatra cuando yo pongo un chico a nivel deportivo. Segundo tema, fases sensibles. Esto se habla mucho. Está claro, bibliográficamente está, pero no siempre se ve. Las fases sensibles son periodos delimitados de tiempo en los cuales el organismo reacciona ante determinados estímulos de manera intensa y altamente favorables en su capacidad motriz. Definición de el señor que empezó a hablar de la fase sensible y que él fue el que lo estudió. ¿Cómo lo estudió? y vio un montón de chicos, los puso por estímulo, si vio, comparó. Es medio relativo, pero bueno, hay otros trabajos que son meta-análisis que hablan de fases sensibles que existen, pero bueno, esto es como alguien que dice que existe, pero es muy difícil de comprobar. Porque no hay variables en un chico en las que yo pueda saber si el chico aumentó su VO2 máximo o aumentó su techo anaeróbico en esa fase de la vida o lo aumentó después. Pero la realidad es que se trabaja mucho en las fases sensibles, los europeos trabajan muchísimo en esto, no tanto los americanos, porque los americanos empiezan a trabajar mucho más tarde en especialización deportiva. Entonces, después vamos a hablar un poco de esto. Y esto es el otro aspecto, que es el principio de multilateralidad, que es que a un chico hay que hacerle hacer de todo en todo momento. O sea, los clubes, y sobre todo en fútbol, no te dejan hacer otra cosa porque están abocados en que no te lesiones, no te pase nada. Y al chico hay que enseñarle que haga todo de todo. ¿Cuándo es el momento real de la selección y la habilidad deportiva? Entre los 12 y los 14 años. En este país, en el fútbol, a esa edad estamos tarde. En otros deportes no, pero en el fútbol estamos tarde, porque ya a los 14 años, 15, si un chico no hizo inferiores, tiene una diferencia sustancial física con aquellos que sí hicieron. Entonces, nosotros que vamos a la salud del chico, de la multilateralidad, del espacio y todo lo demás, en el alto rendimiento estamos tarde. Entonces acá se nos contrapone lo que nosotros hacemos como médicos, como profesionales, y lo que cuando yo trabajo en la institución, que viene el chico y me dice, Tordo, yo quiero seguir jugando al Gabi. Y uno tiene que decir, mira, si seguís jugando al Gabi te van a dejar libre. O sea, yo por mí que juegues. ¿Entendés? Pero el tema es que vos llegas a venir lesionado al Gabi y te van a dejar libre, porque no te van a poner. O aquel que va al básquet y lo dejas jugar al fútbol. Esto pasa en la mayoría de los deportes. Pasa. Vuelvo a repetir, no estamos hablando desde lo lúdico, estamos hablando un poco más arriba. Que cada vez está más abajo y que nosotros, que las autoridades no lo quieren ver y que nosotros estamos corriendo a los chicos de atrás. O sea, cada vez el chico tiene que llegar más rápido. Antes, yo cuando empecé en Boca hace 20 años, llegar a la primera con 20 años, 21 era lo que más o menos. Hoy queremos poner chicos de 15, 16, 17 años en la primera. Estamos todos locos. O sea, y estamos trabajando para eso, no es que esto surge de... O sea, nosotros somos los que estamos trabajando y que dejamos trabajar para que los chicos adquieran estos escalones mucho antes, obviamente, después se caen mucho más rápidamente. Bueno. Esto es algo que vemos muy habitual. Así como la especialización deportiva tiene un ritmo de entrenamiento, nos pasamos para el otro lado. Nosotros somos especialistas, pasamos para el otro lado. Tiene un impacto súper negativo y es una de las causas de mayor abandono deportivo. Hay lesiones por abuso o traumáticas y el chico deja de disfrutar el deporte y ya pierde lo que es ganar. Grifa, que fue uno de los grandes que trabajó en el club con nosotros, los chicos, ¿saben lo que hacía antes de empezar el torneo? Empezaba el torneo y los 7-8 partidos antes de empezar el campeonato jugaban contra equipos que no existían, Alpi, qué sé yo. Entonces le hacían 44 goles. Entonces uno le preguntaba, una vez le preguntábamos a Grifa, ¿cuál es la necesidad de jugar? Y me decía, los chicos hay que acostumbrarlos a ganar. Esto tiene que ver con la mentalidad con que se genera la especialización deportiva en un chico, o sea, el acostumbrarlo a ganar hace que el chico deje de disfrutar el deporte y los chicos se saturan y se me van para el otro lado. Entonces, el entrenamiento excesivo sirve si está bien regulado. Les decía, es muy importante la pausa, sobre todo en todo tipo de entrenamiento, pero más cuando un chico hace un entrenamiento, una especialización deportiva, un entrenamiento más especializado. Es muy importante la pausa. Nosotros a veces, muchos chicos, los que hacemos es en el día libre, los mandamos a nadar, sobre todo los chicos que están con temas posturales, que hay cada vez más, los mandamos a hacer natación y por ahí, a algunos les gusta, a otros no, pero bueno, paciencia. Esto, a su vez, hay chicos que se adaptan, ustedes saben que hay un estrés que se genera con el entrenamiento, que puede ser positivo o negativo, y esto depende de si el chico se adapta o no se adapta. y si no se adapta tiene un impacto directamente negativo en el rendimiento y esto termina por hacer que el chico sea separado. Entonces hay que manejarse con cuidado y saber hasta dónde y hasta no, o sea, dónde y cómo pasarse. Y esto es un poco lo que uno tiene que enseñar como médico, es que el entrenamiento aeróbico básicamente es un entrenamiento para mejorar la utilización de oxígeno y todo lo demás. Pero sepan que el entrenamiento aeróbico tiene un fenómeno de techo, que hasta la puerta, hagan lo que hagan, no le van a mejorar la capacidad aeróbica. Entonces esto de hacerlos trabajar antes de los 12 años, que se cree que es la fase sensible, en excesivo trabajo aeróbico, saltando en lo lúdico y lo deportivo, no van a modificar absolutamente nada en el pibe. Lo que van a mejorar es la adherencia deportiva o, peor, le van a generar la saturación. Entonces yo cuando veo que chicos de 10 años o 9 años hacen entrenar 3 veces por semana, no tiene ningún sentido, porque pierden lo que es el concepto de lo lúdico. Ahí sí, en la pubertad de adolescencia es donde se identifica el VO2 máximo. Ahí es donde tengo que trabajar y acá es donde se trabaja. O sea, lo que es aeróbico, lo que es el entrenamiento aeróbico. O sea, los niños pueden aumentar el VO2 máximo con entrenamiento, sí, en la pubertad y adolescencia, no antes. Por eso, en menores de 12 años, tratar de que el chico genere patrones aeróbicos mayores no tiene ninguna evidencia científica. El que le dice que sí, le está mintiendo. Y si pasa, no sé, pasa una vez. Entonces, hay que estimular la capacidad aeróbica en forma apropiada a determinada edad. Pero nosotros somos cabeza dura y tratamos de chicos de 9, 8, 10 años, los matamos tratando de identificar la capacidad aeróbica y no logramos un solo resultado, por lo menos no visible. Creemos que tenemos resultados, pero no los vemos. O no los podemos evaluar. Respecto del entrenamiento anaeróbico, no se puede medir, es muy difícil de medir en los chicos, pero básicamente el entrenamiento anaeróbico, cada vez más hay bibliografía acerca del trabajo intermitente y esto sí da resultados, pero da resultados no desde la parte de la mejora del rendimiento deportivo, sino que el trabajo aeróbico intermitente hace que el chico, o sea, nosotros le hacemos yo-yo test, o sea, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un yo-yo test a un chico de 8 años, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Sentarme y explicarle bien cómo es el test. Segundo, tendría que hacer que el chico pueda prestar la suficiente atención como para escuchar la indicación del programa, que tiene que cambiar el ritmo, que cuando le suena la campana, o sea, es más probable que el chico no rinda en el yo-yo test, no porque no pueda hacerlo, sino porque le cuesta realizar el test. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de incentivar con el trabajo intermitente, que el chico es lo que se hace en los deportes donde se tienen que tomar decisiones rápidas. Se trabaja básicamente por eso, es una cuestión de trabajo más mental que físico, más allá de que la parte física sirva, porque la fuerza explosiva y todo lo demás que genera el trabajo intermitente sirve. Pero bueno, no es tan fácil de medir esto. El yo-yo test, nosotros lo hacemos desde novena sería 2004, sería 13 años, con los chicos ya iniciados en el desarrollo, o por lo menos la mayoría que no les cuesta tanto entender la consigna. ¿Sirve? Yo no sé si sirve. Por ahí sirve, como test de campo para evaluar el trabajo anaeróbico, lo que fuera, por ahí sirve, pero no, la verdad, esto depende de la experiencia personal de cada uno. Y respecto del entrenamiento de potencia, es lo que hablamos antes. Secuencia programada por 8 o 12 semanas. La técnica, el equilibrio y la postura. Entonces, 7 años juego, iniciación deportiva y en la pubertad es el deporte con exigencia. Nosotros como pediatras trabajamos en esto, ustedes como deportólogos tienen que trabajar en esto. Y es lo que hablábamos en el recreo, los adolescentes cada vez menos hacen actividad deportiva. La tecnología ha invadido la cabeza de estos chicos y cada vez más los chicos dejan de hacer deporte. Entonces tenemos que trabajar en esto. Hay una cantidad de planes de gobierno que se implementan, se activa. Sirve. Lo que pasa es que el tema es quién participa. Me encantaría saber quién participa y quién no participa. El tema es ese. O sea, no se trabaja en conjunto. El problema es que cada uno hace algo, pero no se trabaja en conjunto. Ese es el punto. Una última cosa respecto de lo nutricional. Esto es lo último que les voy a decir para completar un poco la parte nutricional, que es algo que trabajamos mucho con los chicos acerca de los coadyuvantes. Que esto está de moda para que lo sepan por si no lo saben. El tema de la cafeína que está en las bebidas. Esto, hicimos un mix, viste, jugar un popurrí así tipo, vamos saltando la palabra al otro. Pero es lo último que le quiero decir porque esto es algo que discuto mucho con los chicos. Y la cafeína. La cafeína, usted se va a encontrar con un montón de adolescentes que consumen cafeína y todo lo demás. Y que sí, que aumenta, que es una sustancia ergogénica, que está considerada ergogénica, y que es un estimulante del sistema nervioso central, y que en realidad se usa como retraso en la instalación de la fatiga. Esa es la verdadera explicación fisiopatológica del uso de la cafeína. Y también que es diurético. El punto es, fíjense esto, 800 miligramos para generar un efecto estimulante. ¿Cuánto tiene un speed? 71.5. O sea, ¿qué es lo que yo voy a lograr cuando un chico se toma un speed o lo que fuera esto antes de la actividad deportiva? Nada. ¿Saben qué es lo que voy a lograr? Que me aumente la frecuencia cardíaca y me genere posibilidad de arritmias. No me va a generar ningún efecto estimulante. Esto se lo digo porque esto es habitual hace algunos años que tenemos que discutir con los pibes por estas cosas. Más allá, igual, ustedes saben que esto, el tema del doping, esto está prohibido y que hasta se pueden consumir hasta 200 miligramos de tabletas y lo demás, pero bueno, no importa. Pero tengan en cuenta esto, sépanlo. Así tienen, ¿cómo se llama?, esta posibilidad de poder refutar lo que dicen los chicos cuando se sientan con ustedes y le dicen, no, yo me tomo 3 speed y te va. Sí, flaco, pero vos te tomaste de 200 y necesitas 800. Entonces es una cuestión psicológica. Y lo último, estos son lo que los chicos piensan que utilizan como sustancias ergogénicas, y en realidad a mí me causa gracia cuando le dan los Redoxon o toman Redoxon. ¿Ustedes saben cuántos son los miligramos que necesita un chico de vitamina C por día? 25, y le damos Redoxon de 1 y 2 gramos. Entonces, ¿qué hacemos? El resto, gramo y 75 se elimina por orina, alcaliniza, favorece la filtración glomerular. O sea, en vez de estar haciendo un beneficio, estamos generando más trabajo al riñón, ¿sí? Entonces, nutricionalmente, esto está que en la dieta, la vitamina C es un antioxidante, la vitamina D mejora el sistema inmune, el complejo B mejora el metabolismo. El cromo aumenta la masa muscular, el hierro la población roja. Los aminoácidos que ahora están básicamente de moda, lo que hacen es estimular la producción de somatotrofina y reducen la fatiga. No a través del mecanismo del triptófano, sino a través de otro mecanismo, porque todavía no se pudo sintetizar un aminoácido que sea análogo del triptófano para generar el mismo circuito de inicio de la fatiga. La valina, leucina y isoleucina también actúan a nivel de la fatiga por reducción del 5-hidroxitriptófano, pero no lo logran del todo. Ahora está de moda la carnitina, que lo van a escuchar o lo van a ver en algunos suplementos, que es que aumenta la captación de oxígeno. El beta-hidroxibutirato, esto se los muestro porque son las cosas que me muestran los chicos que tienen los suplementos que les dan y que toman para que sepan más o menos de qué se trata cada uno. Y el famoso whey protein, que no está clara la ventaja sobre la dieta, pero aumenta de peso, le da más proteínas. Fíjense si tienen o no tienen creatina, porque la mayoría tienen creatina. Que la creatina es por aumento de la síntesis de miofibrillas en ejercicio de corta duración, pero todos sabemos que el uso excesivo de la creatina termina por ser más perjudicial que beneficioso. La guanidina se utiliza como la glutamina para poder, lo sigo en maratón, se utiliza mucho la glutamina también. El bicarbonato de sodio es para la deshidratación. La coenzima Q es un antioxidante. Y nada más. Esto era, se los quería mostrar porque ahora está de moda que todos los chicos que hacen deporte empiecen a meterse en internet y ver productos. Entonces yo lo que les digo es sacar la foto de la etiqueta y mándamela. Y entonces a veces empecé a investigar a ver qué productos eran y qué hacían. Y bueno, me llevé algunas sorpresas con algunos productos. Muchos de estos tienen hormona tiroidea. Ténganlo en cuenta, la hormona tiroidea es el principal anabólico corporal en el crecimiento en los chicos. La mayoría tiene creatina, que está desaconsejada. Y si tienen el resto de las cosas, y desde el punto de vista psíquico al chico le hace bien, lo puede estar tranquilo sin ningún problema. ¿Hormona tiroidea? No. Los que no tienen ni hormona tiroidea ni creatina, justamente. O sea, si tienen alguno de estos condimentos, estos que yo les mostré, si tienen leucina, todo eso, todas estas cosas le pueden dar, total, el chico va a estar contento, que toma, que se siente igual, y sobre todo en los deportes donde se suplementa más que en otros, llámese el rugby, donde si uno no toma algo no puede jugar al rugby. Esto es una cosa de loco. Es más, cuando uno se sienta con la madre y le dice, le quiero dar agua a mi hijo, entonces uno le dice a la mamá, pero estás educándolo mal, porque vos le estás enseñando a tu hijo que tiene que tomar algo para ser mejor en algo que otra cosa. O sea, desde el punto de vista ya filosófico, no deberíamos aceptarlo. Pero bueno, así estamos. O sea, los BCA se les puede dar a los chicos. ¿Qué? Los BCA, los aminoácidos de cadena, como... No me refiero, digamos, de indicarlos, pero que viene, te preguntan y... ¿Qué le va a hacer? Vos le tenés que preguntar, ¿comes? Sí. ¿Y para qué lo querés? Y porque lo toma pirulo, toma tema. Pasa que te va a contestar eso. Aquel chico que no come, no le tenés que decir que lo... Tenés que decirle, ¿sabés qué? Lo que yo les digo. Te va a servir en la medida que comas, si no, no te va a servir. Entonces los chicos dan la casualidad que no sé por qué empiezan a comer. O sea, le digo... Mirá, vos tenés tanto de proteínas con estos aminoácidos, tenés X de proteínas con otros aminoácidos, ¿entendés? Pero ¿sabés qué? Necesitas la proteína, necesitas esta proteína. Ahora, si no la consumís, olvídate, ¿entendés? Olvídate de que esto te sirva. Entonces, eso es lo que básicamente uno trabaja. Volvemos a lo mismo que empezamos la charla. Con los chicos hay que trabajar desde lo conductual. Y con los padres lo mismo. A mí no me molesta que un chico tome valina, eucerecina, esos comprimidos de ANA. Mientras no tengo otra cosa, por eso yo siempre le digo que me manden las etiquetas. Hay un problema, que ustedes saben que hace 5 años, más o menos, la FDA liberó las sustancias ergogénicas porque no las podía controlar. Entonces, hoy no tienen control de las etiquetas como antes. Entonces, ojo, porque las contaminaciones estas no existen. Debe haber ciertas cosas que no están informadas. Entonces, yo siempre le digo, mandame la... Y si tiene lo que tiene, güey, pero que tome, si quiere tomar, que tome. O sea, tampoco se tienen que pelear con el deportista, ni con la familia, ni con aquellos chicos para sentirlos... Porque al final lo que logran es que se los dé otro, que es lo que yo aprendí a hacer. Yo antes no se lo daba, me ponía la cabeza, me golpeaba la cabeza contra la pared, decía. Y después veía y lo encontraba y sí, mirá lo que tomé, ¿entendés? Y bueno. Entonces, hay que correrlos a los chicos por el lado que a ellos les gusta, pero también con responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que informarnos. O sea, yo lo hice, doy fe. O sea, yo decía, che, puta, todos los rugbyers que tengo de pacientes toman esto, toman lo otro, y no hay manera que lo dejen tomar. Y la madre me dice, mira, Daniel, no hay manera de que no lo tome, yo vos ya me dijiste. Y le digo, bueno, ¿sabes qué? Y me puse a investigar qué eran que tenían estos productos. Y me di cuenta que en realidad es lo mismo que coman. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Bueno, gracias. Vamos todos a casa.